Vale, la grabación de aquí está tirando ya. En breves empezará a funcionar. O debiera. Ahora me dice, este vídeo es privado. Próximamente, me Vale, pone. lo de siempre. A ver. Bueno, el guión está clarísimo, ¿no? Sí. Sabéis que a partir de que decís eso, ya se oye, ¿eh? O sea, sabéis que hay veces que hemos dicho cosas como si estuviéramos fuera, que estábamos Sí, dentro. ya lo Sí, sé, pero... ¿no? sí. Hombre. Pero Javi, eso hace A años, yo me escucho hace ver. años. Ya. Es que un día me lo escuché y digo, hostia, me estoy metiendo con mi jefa o algo así. O estaba diciendo Yo algo de mi jefa. hace años que... ¿De Tintazón, hijos de puta? ¿O qué me...? O Ticketmaster, hijos de puta, también se puede O decir. ESPN, hijos de puta. Pero eso lo decimos incluso siendo conscientes que estamos ya dentro. Free No, Matrix. También, también. Venga, anclo en el grupo. hijos de puta, ¿o qué me...? Uy. O Ticketmaster, hijos de... Eso es, muy Dice, bien. Muy bien, eso estaba Aitor. saliendo. Muy bien, Aitor. Lo que tú digas. Eso es la auténtica salud. Vale, pues arrancamos en 3, 2, 1. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Patriots España. Mi nombre es Iñaki y me acompaña desde la capital del reino. Buenas noches, Paco. Buenas noches, chicos, ¿cómo estáis? Ya estoy en casa, con buena conexión y con muchas ganas de charlar con vosotros. Que me imagino que la vuelta al trabajo Uf. complicada, ¿no? Nada, yo soy una persona muy optimista, tío. La verdad es que lo llevo bien. Me dura las 2 horas que salgo de Alicante, de bajón, y luego ya estoy ilusionado con la nueva temporada, con los chavales, con cómo vamos a montar este año, y se me pasa todo rápido. Bueno, y eso está bien, joder, eso está bien. Hay que ser positivo y optimistas en esta vida, Exacto. tienes razón. Igual que positivo y optimista es nuestro compañero Aitor. Aitor, buenas noches. Exactamente. Gracias. Pues lo contrario que Paco, yo estoy hasta la polla porque tengo que estar así. Porque yo ahora sí que no tengo ordenador yo, así que. Bueno, oye, no pasa nada. Como Paco a la vuelta, yo estoy sufriendo. Días libres y cenando, así que un sufrimiento todo el rato. Bueno, oye, pues nada, Sufriendo. Hay que sufrir. poco a poco, poco a poco. Esto no es gloria. Paul, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, con ganas ya de que empiece un poco el salseo, ¿no? Ya a par de semanitas. Y bueno, poquito a poco. Bueno, hombre, salseo, yo creo que algo salseo puede que tengamos. Yo creo, ¿eh? Algo salseo podemos tener. ¿Por qué? Porque nuestro general manager es un bocazas, puede ser. Por ejemplo. Bueno, Aitor, que todavía no hemos empezado. No, vamos aquí a rompernos las vestiduras. Vamos a darle 6 minutos de De tregua. momento, de momento. Un poco Peace and más. love. Peace and love. Debería. Un poco más tarde veremos. Desde el extranjero con amor. Buenas noches, Xavi. No, del extranjero no, yo sigo de vacaciones en Menorca, así Ah, ah, que. ah, ah. Perdón. Sí, pues desde el extranjero con amor, porque estás tú en el extranjero. ¿No? También, es verdad. Claro, hombre, Exacto. claro. ¿Qué tal, Sí, tío? como podéis. Bien, bueno, no sé si habéis visto lo que ha pasado por las islas. Por suerte, donde he estado yo no ha pasado nada. En Menorca Pero. no. No, en Menorca sí, pero donde yo he estado de la isla, solo lluvia Ah. a saco. Es decir, Ah, la joder. piscina que tenemos estaba normal y ahora está a rebosar Está a del tope. agua que. Va que por bien no venga. La piscina ya está bien. Bueno, agua gratis, joder. Es que te No, parece que y eso todo es sí, malo. para todos. Y Y lo lo único único bueno bueno que hay esto, porque ha destrozado muchas cosas y hay mucha gente afectada, es que ha refrescado. Porque estábamos a 35 grados a las 10 de la mañana y ahora estamos a 27. Al menos. Pero, no sé 27, pero sin 27 y... estoy casi en calzoncillos yo. No, y yo, pero al menos no son 35. Ya, bueno, ¿estás en pelo? También. Hay cosas que mejor no saberlas, Aitor. Voy a hacer un tributo. Solo un momento, pero un pequeño tributo a Ronaldo. Decir que somos una puta mierda y que el 1-15, con suerte. Un poco más cerca. ¿Eh? Un poco más cerca, tienes razón. Y por último, pero por ello no menos importante, buenas noches, Javi. ¿Qué tal, chicos? Joder, Arnaldo ha vuelto por peteneras, ¿eh? Ha vuelto fuerte, sí. Sí, yo creo que entro de vez en cuando, pero joder, entré justo el día ese de... ¿Qué dijo eso de, pues no me leas o no sé qué? Muy bien, muy bien. ¿El verano qué tal, chicos? ¿Bien? Todo bien. Susceptible de mejorar y de empeorar, como siempre, como todo en esta vida. Pero hay una cosa que es difícil de mejorar, que es nuestro patrocinador, que es Render Brewery, la cual además yo sé que tiene por ahí alguna cervecita nueva que ha sacado ahora, una IPA bastante interesante, se llama Power Hazy o Hazy o algo así, que es la cerveza que suelen sacar siempre para las fiestas de Torrelavega. Oye, dale una oportunidad, ¿vale? Dicho esto, recordaros, pues bueno, todas las redes sociales y todo eso ya lo sabéis, en la descripción del podcast. Pero antes de empezar el podcast, quiero hacer un pequeño disclaimer. Los amigos de Cooles Nation han hecho una guía de college de 200 páginas que es una ida de olla. Meteros en su página web y si queréis tener información sobre todo el mundo de college fútbol, meteros y descargaroslos. Aún así, creo, si no recuerdo mal, en la descripción está el link de la web. Si no, pues lo meteré esta semana. Sí, yo me he leído un poquito la guía y ojo, ojo que el trabajazo y el currazo que se han metido los de Coolidge, porque, madre mía. Yo sé que llevan trabajando en ella desde mayo. Uf. O sea, cuidado, ¿eh? Y bueno, pues eso, que está saliendo contenido en español bastante chulo, bastante guapo. Hay unas cuantas guías por ahí bastante interesantes. Y si alguien... sabe alguna, conoce alguna que diga que merece la pena compartir y comentarlo por aquí, pues que nos lo diga y lo compartiremos con sumo gusto, como se ha hecho siempre. Hostia, es que estoy mirando aquí el chat de YouTube y ya de primeras veo rock and roll, pero nivel God, Y encima que hemos perdido uno del chat importante, digo porque lo tenemos de contertulio. Correcto. Tenemos aquí a Odeicho. Buenas noches, Gabón. Por fin os pillo en directo un día. Muy buenas, tío. Jesús, buenas noches, señor. Yo también me estoy adaptando. Bueno, poco a poco. Está Javier Vidaurrázaga. Está Mario. Buenas noches a todos. Ya queda menos para empezar la temporada. Arnaldo. Ay, sí, señor. Saludos, 2-15. Arnaldo es más positivo. Ojo, 2-15. Siempre positivo. Se te oye un poco lejos, Xavi. Mira a ver el micro si te lo puedes poner un poco más. Sí, me lo pongo más cerca. Ahora guay, creo ahora que guay. Que ha mejorado, vamos. Ayer era 0-17. Yo creo que bueno. Si le preguntamos en 3 días, 4-13. Está bueno. A tope. Oye, poco a poco, joder, poco a poco, chicos. No se puede mejorar todo de un día para otro. Luego Paco, está David también y bueno, también está Javi y Paco. Chicos, igual lo primerísimo de todo, porque creo que es donde igual nos podemos tirar los trastos a la cabeza o no, traspaso Matthew Judon. Traspaso Matthew Judon que se ejecuta la semana pasada, en donde Matthew Judon pasa a ser nuevo jugador de los Atlanta Falcons a cambio de una tercera ronda condicional. Pero yo pensaba que íbamos a hablar de Mac Jones hoy, ¿no? Bueno, eso es un poco más tarde. Es un poco más tarde. O sea, después del partido de pre-season de ayer contra los Chiefs, no. No, Mac Jones no, entonces. Vale, vale, creo que. Tú mandas, al final el podcast es tuyo. No he visto qué cojones ha pasado. No sé. Bueno, sí, que ha debido lanzar algún pase y tal. Creo que ha completado 3 o 4 pases, tío. Y cuidado que nos enfrentamos con él en Londres. Cuidado, ¿eh? Ojalá. No es descartable, ¿eh? No es descartable. Bueno, luego nos cuentas el tipo de Mac Jones, porque yo no le he pillado. Bueno, tiempo al tiempo, Hitor. Dicho esto, ¿qué os ha parecido el tema del traspaso de Matthew Judon? A ver. Es una putada en el sentido. Perdona, Hitor. Creo que iremos por el mismo sentido. Es una putada en cuanto a lo que pierdes, porque pierdes de lo poco que tenías que te lideraba el equipo, por así decirlo. Pero en la situación en la que estás, si no quieres pagarle, saca algo por él. Y sacar una tercera por un tío de 32 años, que viene de lesión chunga, y que no iba a jugar más contigo, o al menos no iba a jugar a largo plazo, para mí está muy bien. En una situación normal, si no se hubiese lesionado, podría sacar más. Sí, pero es que viene de una lesión de todo un año, que no hay más. Para mí, bien. Y lo veo lógico. Yo, si queréis, para hacer dos líneas, me posiciono también en la posición de Xavi, ¿vale? Porque al final la NFL no pagas por lo que te da un jugador. El tiempo de duración de esta liga es corto. Aquí pagas por lo que te puede dar. Con 32 años y te vienes de ciertas lesiones y entiendes que su prime ya ha pasado y apuestas por lo que no va a volver a ser el jugador que era, pues sacas una tercera. Entonces yo también estoy en la línea de que ha podido ser un acierto. ¿Javi? Yo creo que era un jugador. Bueno, perdón. Después te paso, Hitor, tranquilo. ¿Me has hecho a mí? Sí, sí. Sí, sí, dale. Es que claro, yo para mí creo que tengo dos puntos de vista. Yo lo habría mantenido. El problema es lo que, claro, no sabemos qué diferencias había en ya no tanto yo creo que en dinero, como también en longitud del contrato. Es que hay hasta problemas con Atlanta. No ha firmado con Atlanta y el general manager dice que tienen un problema que ha llamado long term, o sea, de duración del contrato. Es que puede que lo que estuviera pidiendo ya no eran solo los 15 millones, sino 2 o 3 años. Y eso no, yo creo que no entra en los planes. Yo un año, claro que lo habría renovado. Al final el contrato estaba más balanceado con el dinero al principio. O sea, habría podido subirlo un poco este año y evidentemente yo creo que más en sí por la producción de sacks, que luego si queréis lo hablamos, que me está sorprendiendo a mí la línea defensiva en estos dos partidos de preseason. O sea, que hay mucha más producción de la que yo esperaba. Me preocupa más la caída de liderazgo en el vestuario. Eso es lo que me preocupa más. ¿Aitor? Pero bien, ¿eh? O sea, yo lo habría hecho igual. Si no te pones de acuerdo, lo tienes que vender y va por ese precio. Yo voy por lo de que dice Javi. Es que, a ver, lo que he visto de la línea defensiva, no creo que lo necesitemos, sin más. Eso me parece un lujo, ahora mismo, Judon. Y no estamos para lojos. Lo que necesitamos es un tackle izquierdo y que alguien se caiga. Lo siento, ¿eh? Pues la cabra tira para el monte. O sea, es que me parece que Judon no va a rendir el dinero que se le tiene que pagar. Entonces, es mejor. Si un jugador no te va a rendir el dinero que le vas a pagar cuando estás en reconstrucción, adiós. O sea, así de claro. Y que sí, que Judon iba a hacer 4.000 sacks con la línea de defensa que tenemos y la rotación y la gente está jugando muy bien, pues sí podía haber tenido producción. Pero el mismo Uche te puede hacer los mismos sacks que Judon, ¿eh? Otra cosa es que sea Judon sea más completo, o sea más líder, o aporte otras cosas. Por eso Uche es quien es y Judon es quien es. Pero en cuanto a parras, si la línea soporta con Uche, se puede hinchar mucho. No nada que sea un poquito listo. Entonces no creo que aporte mucho en ese aspecto. Y no va a aportar, desde luego, el dinero que habría que pagar. Yo, como siempre, me gusta ser un poco una persona que trata de decir algo diferente. Una cosa que a mí me da la sensación es que el traspaso del señor Matthew Judon no se hace antes, porque tengo la sensación de que Matthew Judon podía ser moneda de cambio en el traspaso de Ayuk. Si tú te lo coges y te lo quedas, es un tipo de jugador que desde luego que a San Francisco por un año le podía venir de perlas. En caso de que, en caso de que tú quisieras quitarte a Ayuk, Aitor, una de las partes que sacases es el señor Judon. Sí, sí, pero lo entiendo el que en San Francisco pueda necesitar a Judon, pero bueno. Escúchame, un rusher veterano a una línea defensiva como San Francisco. Sí, te da algo, desde luego. Y puede ser, ¿eh? No digo que tu teoría sea mala, porque es buena, pero tampoco creía. Es que si te das cuenta, tío, por un lado está la negociación por el tema de Ayuk, que ha habido conversaciones con San Francisco, no sé qué, no sé cuánto. En el momento que se dice que te finaliza las conversaciones con Ayuk y que no hay ni negocio, ni traspaso, ni nada, misteriosamente Judon sale. Sí. Entonces me da que pensar que igual estaban esperando para meterlo como parte del paquete para poder conseguir a Ayuk, y como se ha desechado, pues directamente lo tiran a otro lado. Sí, pero que me parece una teoría. Yo lo único que digo es eso, que no me parece que San Francisco lo necesite. Pero bueno, a ver, es como tengo a este tío. Mira, te lo puedo enchufar directamente. Y si te gusta, pues oye, a quien no le... Si quieres ayuda, un puesto para ti. O sea, está bien. Yo voy por otro lado. Perdona, es que el para acabarlo, ¿eh? Digo porque no lo veo. Y porque no lo veo, pero puede ser. El año pasado, joder, es que ahora no me acuerdo cómo se llama, el que vino de los Redskins, de los Bullets. El Parraser. Que parecía que no lo necesitaban, y lo ficharon, quiero decir. Sí, San Francisco puede tirar por el mismo lado. Que en ese aspecto sí que lo entiendo, pero no sé. Yo por ir un poco de dónde empieza todo esto, ¿no? El año pasado, cuando se nos lesiona Judon nos comía 18, 16 millones. Nosotros, como teníamos cap, ¿vale? Le adelantamos en un signing bonus 8 kilos de este año, se los damos como bonus el año pasado, aún estando lesionado. Eso es como un gesto de cortesía, sobre todo hacia él, ¿vale? Te estamos adelantando dinero de este año y este año puedes firmar por esos 6 o 8, la mitad de lo que le quedaba, más lo que puedas trincar este año. Le estamos ofreciendo el seguir. Han estado toda la off-season esperando a que puedan meterlo como moneda de cambio, que acepte, no acepte. Y luego está él, que claro, él dice, no me quiero jugar aquí a lesionarme, no lesionarme, y no entreno con pads. Entonces, es más que él no quiere seguir, porque si hubiera querido seguir, nos hubiera aceptado yo creo que antes, ¿vale? Sí. Y él tiene la sartén por el mango. ¿Qué hemos hecho bien esta vez que no hicimos? Porque esto mismo lo hicimos con Gilmore. Le adelantamos dinero, lo dejamos un contrato que era comible por nadie, porque este año no cobra nada, y uno este año come 6. O sea, es o para él, para firmar una extensión con quien quiera, o para irse a un contender, porque lo vas a encajar donde sea, si quieres tradearlo, y venderlo ahora. No esperarte a que, como nos pasó con Gilmore, que empezara la temporada, no juegue un partido, y ya la gente dice, hostia, a ver si está jodido de verdad. Entonces, mejor es venderlo con el lacito y sin abrir el envoltorio, que a ver si el caramelo que estamos dando no está tan bueno. Yo creo que hemos acertado. Y una tercera es más que una compensatoria que nos hubieran dado. Me parece de puta madre. Ya no solo eso, es el hecho de que es una tercera de los Falcons. Y así esperas más, se devalúa mucho más el claro. y te van a dar pipas por él. Y de hecho, Aitor, tienes la opción. Yo creo y pienso que Judon va a seguir rindiendo, porque la lesión no es limitante. Pero si por lo que sea el tío juega este año y no rinde al nivel de otros años, lo que tú puedes sacar se devalúa un montón. Entonces, aseguras antes de tenerlo. Correcto. Y aquí paz y después gloria. O sea, en ese aspecto a mí me parece razonable. Y que sobre todo el valor de una tercera ronda, de cara a que sabes que tienes muchas necesidades y que tienes que reconstruir, hostia, una tercera ronda, aunque sea tirando a baja, te da un margen de maniobra que de otra forma no existe. Pero es que lo más normal es que tengas cinco picks top 100 el año que viene. El problema que tiene es que con su actitud lo que ha hecho es devaluarse a sí mismo. Entonces, quiero decir, tenía que, si quiere, si de verdad cree que está bien, lo que tenía que haber hecho es jugar este año y ganarse el contrato. Nah, pero o sea, él no iba a jugar por 6 millones. Claro, ese es el problema. Es lo mismo de Gilmore. Él dijo que no iba a jugar por 6 millones y ya está. Y por cierto, ha hecho unas declaraciones. Pero si aspiras a tener un contrato bueno, lo que tienes que hacer es jugar. Y el año que viene, que diga 20, como estos. Ya, pero. Ha hecho unas declaraciones con la gente de Falcons que me parecen muy razonables. Porque él decía que él ha estado en New England y que ha estado trabajando y que ha demostrado lo que es capaz de hacer, y él ha dicho que él a Falcons no puede pedir nada porque en Falcons no ha demostrado nada, cosa que me parece muy razonable, cosa que no suele ser muy habitual en la NFL. Hola, Jason Reddick. Hola. No, pero en general, o sea, después de la lesión no ha demostrado nada. No es que no haya demostrado nada en Atlanta, es que después de la lesión no ha hecho absolutamente nada. Entonces, ¿qué vas a pedir? ¿Qué? ¿Vas a pedir un contrato de 3 años con 30 y... tiene 2. 32, un contrato de 3 años vas a pedir. ¿Quién te lo va a dar? Nadie. ¿Por qué? No has demostrado nada después de la lesión, si no te has puesto ni los pads después de la lesión. Por eso digo que si confías en ti mismo, lo que tienes que hacer es jugar un año para darte el contrato al año siguiente. Y al año siguiente te van a firmar por 16, 17 millones 2 años. Yo entendería que Falcons no le extendiera. O sea, dar una tercera por un año, aunque sea de 6 millones y medio, yo no lo entiendo, me parece carísimo. Claro. O sea, algo confiarán, pero le darán un contrato de un año. Claro, dicen que se ven en ventana, ¿eh? De hecho, la conferencia que tienen tampoco me parece, o sea, tienen para ganarla. Estaban a falta de un quarterback, yo creo, y decían también que Parras, bueno, vamos a ver. Pero, por ejemplo, si te pones a mirar el equipo Atlanta tiene un equipazo. Y en 2-3 días ha fichado a Justin Simmons y a Judon. Y dices tú, hostia, el nivel de la defensa, cuidado, ¿eh? Sí, claro, pero es que el año pasado hicieron el ridículo porque las piezas no encajaban. Pero el quarterback del año pasado es que era lamentable. Reader no jugó, y luego quién más jugó, no me acuerdo. Han ido dando bandazos, tío. Pero da igual que el pase, que para pasar a Pitts, que es un puto armario empotrado, que es imposible no darle, tío. Es imposible no darle, o sea, le pasamos cualquiera a nosotros. O sea, ¿qué me estás contando? Y para darle, pillas a Villan Robinson, pillan el año pasado, ¿no? Sí, que corre la línea, se ha cortado un general y la peña no bloquea ni hostias. Hombre, y London también. Y Drake London, o sea, es que al final tiene unos skill players que flipas. Claro, si tienen, tienen tres receptores hablando mejores, los tres son mejores que cualquiera de los nuestros. O sea, es que vamos. No hay trinchera. Pero seguimos hablando de Atlanta Falcons, ¿eh? Es decir, son un poco los Jets de su división en este sentido. Pero bueno, pero lo que tienen que hacer es encajar las piezas, porque en realidad el talento es descomunal. O sea, es que es el mayor talento de su división y casi de toda la conferencia. No sé, yo estoy contento con esto porque te ganen una conferencia, lleguen a playoff, va a ser un pick alto. Y más de lo que sacarías con una compensatoria, porque nadie le va a meter 15 kilos al año a Judon. Obviamente. Yo les deseo lo peor, la verdad. Después de cómo trataron a Bill, no les deseo nada bueno. Ni el despertar de nada, vaya. No, a mí si se estampan, mejor, un pick más alto. Hombre, no todas las decisiones que ha tomado la franquicia han sido raras, ¿eh? Luego lo del quarterback drafteado en primera ronda, después de haber fichado a Cousins. Épico, tío. Pero no es un quarterback con 21, no. Es Penix, que está destrozado de las rodillas, con 25 años casi. Claro, sí, casi es mayor que Cousins. Tú. Después de haber soltado la tela por Cousins, es que tiene tela, ¿eh? Sí. Yo ahí con Sergio me he estado echando una, que es muy anti-Falcon, nos hemos estado echando unas risas en los podcasts esta primavera. Pero no solo eso, todo el draft es pésimo. Sí, pero es que el contrato de Penix acaba con el contrato de Cousins. Es que es horrible todo. No, ya. Y Cousins se va de Minnesota porque le dijeron que iban a draftear un quarterback. Entonces se va a Atlanta porque le prometieron que no iban a draftear un quarterback. Y encima, para adornar más la historia, se lesiona a J.J. McCarthy. Claro. Es que no sé. Eso está muy guapo. Pero también te voy a decir una cosa, Paco. Igual es hasta lo mejor, ¿eh? para el propio jugador. Porque tú date cuenta, si J.J. McCarthy estaba sano, siempre va a estar presente ese run de esta semana no, pero la semana, que es lo que vamos a tener aquí. Sí, eso pasa en todos los equipos. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Que al final, cuando tú tienes un... ¿Eh? Es que ¿qué puede hacer? Nos va a jugar Milton a nosotros. Ojalá. Ojalá. Encerrarse en el vídeo para mejorar. Si es que no puede hacer nada. O sea, yo creo que nunca viene bien que se lesione un quarterback porque no puede hacer nada. O sea, no, meterse en el vídeo e ir a los entrenamientos. No puede hacer más. Entonces, no, nunca... No, yo creo que lo que falta es una falta de testículos de los general managers y de los head coaches. De decir, no, y punto. Y ya está. Sí, verdad que sí. Tío, sí, pues, y me suena los putos cojones lo que digáis. Y cada semana es parte del trabajo de entrenador, es parte de por qué ese trabajo está tan bien pagado. Estoy intentando defender lo indefendible, porque no es defendible, pero bueno, por ponerle un punto de quizás por ahí fueron los Falcons. El otro día escuchaba un podcast del chico este, el periodista de México, Enrique Garay, que hablaba de las lesiones del quarterback del año pasado y daba estadísticas. Es el año que más quarterbacks se han lesionado, el año que más equipos han jugado con más quarterback en la historia de la NFL, etc, etc. Y hablaba de eso, el problema es que hay en la actualidad con tanto pass rush, con tanto... Es decir, al final... No es el pass rush, Paco. No es el pass rush, da mucho más onda más dato. Efectivamente, son muchas más cosas. Pero es verdad que decía hoy en día que un equipo... Sí, pero que un equipo plantea una temporada y con la posibilidad de tener que jugar con dos o tres cubis, Paco, es posible. Rápido, porque son los cubis. Porque tú, tío, si aún es como pasa a un niño pequeño, a lo que sea. Tú, si sobreproteges una cosa, cuando le sacas al mundo, se come todas las hostias. Y es claro. Así. Y sí, no, sí, más, sí. Hay muchos factores. No me quiero llevar ahí el debate, tío. Lo que trato de decirte es que... Y al final, por eso, porque la sobreprotección hacia el cubi, por eso se lesionan, ya está. Porque sí, además... Más... Y no están preparados para recibirla, ya está. Hay más factores. Sí. Está también el factor de que ahora, desgraciadamente, se interpreta un highlight de que el cubi se juegue la vida y se estampe contra el linebacker. Sí, eso es lo que iba a decir yo, el síndrome de Josh Allen. Eso es, lo que pasa es que, lo que yo te voy a decir, no te trataba de llamarlo por ahí, Iñaki, lo que quiero decir es que planteaba la posibilidad de que muchos equipos empiezan a plantear ya la temporada con la posibilidad de que tengan que jugar dos o tres cubis durante el año, que eso antiguamente ni no se sopesaba en un equipo NFL. Una cosa, Aitor, cuando vayas a hablar, de primera se espera un poco porque te tarda un poco en entrar el sonido, no se te oye. Vale. ¿Vale? Sí. Para que lo sepas y para que lo tengas, porque desde que empiezas a hablar hasta que realmente llega... Hay un poquito de delay y no nos enteramos al principio, ¿vale? A ver, yo esto lo digo no tanto porque quiero que se lesione el cubi, que evidentemente no lo quiero. Pero ha sido una operación que además estuvimos hablando con Doc, que en donde la lesión de por sí no era tan grave, sino que era más por si acaso. Es decir... Que normalmente que nos decía Doc que esta gente cuando está en college, que cuando tiene algún tipo de problema en rodilla y tal, no se lo tocan. Han descubierto que tiene un problema en el menisco, si no recuerdo mal, que era, ¿no? Rascado el menisco, sí. Vale, y han decidido, pues, fastidiar esta temporada, entre comillas, y dejarle la rodilla como los chorros del oro para, a partir del año que viene, trabajar con él sin ningún tipo de problema. Pero se lo han cosido, ¿no? Yo creo que puede jugar este año, ¿eh? A ver, sí. Lo normal es que pueda. Yo creo que se lo han cosido, lo van a parar, yo puede dos, no sé, que no me acuerdo cuánto era, lo puso Doc, yo creo. Dos meses por menisco, creo que era. Los propios Vikings han dicho out for the season, ¿eh? Son los Vikings que han dicho que... Sí. Bueno. Yo escuché el otro día que podía estar para enero o febrero, pero los Vikings habían dicho que se acabó, que no iban a forzar este año. ¿Para qué le vas a meter en playoff? Claro. ¿Y sin haber robado? Es que no tiene... Si llegan a playoff. O sea, que... No, por eso. Es que si no llegan a playoff, ni eso. Claro. No, el menisco lo de los dos meses... No soy médico, pero permitidme que lo dude. O sea, dos meses por menisco tocado. Sí, por menisco tocado, pero si te tienen que reconstruir el menisco, no son dos meses ni de coño, vamos. Y dos meses los cojones. No, dos por menisco, o sea, que sería mínimo 4 meses. Y ellos tampoco van a forzar. Tienes un chaval que, aparte de ser más joven de todos, tiene 20 años, ¿no? 20, 21. Es el único de 2003. McCarthy. No, es una inversión. Tú proteges tu inversión y ya está. Inteligentes, ya está. Y encima es que con todas las lesiones que ha tenido, ¿para qué cojones vas a aportar? Si se te ha jodido medio equipo. Y nos van a llamar a nosotros para jugar a los Vikings. ¿Cómo? Yo estamos tardando en ofrecerles a Zappe, ¿eh? Una séptima o lo que sea. Porque sí, no tienen a QB2. No, es que, no tienen prácticamente rondas, que es el problema que tienen. Total. Tienen el pick de primera y después creo que tienen una quinta y una sexta, no tiene más. Literal. No, se jugaron muy duro para intentar subir en el draft el año pasado. Dieron mucha mandanga. Entonces, bueno, pues es lo que hay. A ver, su primera ronda, si no juegan bien, va a valer, ¿eh? Va a tener un valor importante la ronda de Vikings. Pero bueno. No sé, también no se puede tener tanta mala suerte. Yo no he visto cosa igual, tío. O sea, antes del segundo partido de pretemporada, que se te lesionen, ¿cuántos se han lesionado? ¿7? En un día creo que han sido 3. Creo que 7 titulares tienen lesionados en el training camp más una semana. O sea, es que es terrible. Putos Vikings, tío. No, la tienen bien. Joder, es que siempre que intentan hacer algo, siempre les llevan mogollón de años. O sea, que sí que no, que sí que no, que sí que no, y siempre por mierdas, para abajo. Estamos teniendo nosotros mucha suerte, ¿eh? Este año. Yo creo que no ha habido. De momento sí. Hombre, está lo de Barmore. Que por cierto, lo hemos comentado, ¿no? Lo de Barmore. Sí, hace 2 semanas lo comentamos. Y es verdad, que sí estaba todo, ¿no? En el este. Sí. Y lo de Barmore, sí, es verdad. Sí, lo metió hasta en la necroporra alguno. Oye, yo, lo que sí que quería comentar con vosotros. Sobre la off-season, no tanto sobre los partidos, porque de los partidos tampoco, a mí no me gusta quedarme con que si se gana, si se pierde y tal, sino más bien los detalles. Yo solo decir una cosa que es un detalle bastante importante. Maffi, no seas center, me da igual que seas aguador, pero no seas center, no seas, vete. Maffi está muy bien encaminado para ser aguador titular. O sea, porque el snap de la última jugada de Patriots de este partido que hace Maffi es para cortar el mismo momento. No es para cortar. Como Maffi está fuera, ¿eh? Pero es por. ¿Qué pones a Maffi de center, tío? Es que, ¿qué culpa tiene el chaval? Si es que le estás jodiendo la vida. De verdad, o sea, no entiendo, ¿no? Pues ¿cómo tiene que ser de guard para que no lo pongan de guard? No, para que no lo pongan al otro, al de los brazos cortos, como dice Paul, al otro el de LSD. No, Malario. Tenemos a otro, Aitor, otro center nuevo ahí por ahí. ¿A otro más? Otro más ha salido por ahí, un undrafted. ¿No? O sea, está el bracicorto, LSD. LSD, Leverett. Michael Jordan, ¿no? Es el que está... No, el otro ya jugó uno en la última rotación. ¿El undrafted es Leverett o no? No. Leverett no. Lo fichamos de Buccaneers. El undrafted es Charles... La última Charles Turner es del SU. Eso es. Sí, ese es el center. Sí, pero nadie le está dando... Está ganándole hasta Maffi. Hasta Maffi. Sí, me puse yo, tengo un vídeo. YouTube. Bien. Tío, no vale ni para tomar por culo. No, Maffi está fuera, ¿eh? Es el que habla Lion, es Michael Jordan. No, Lion Fornadel. Ostras, ese no me lo esperaba yo tampoco. Mira. Ni os molestéis en verlo, porque vaya, urticarias, te puede salir de todo. Ese es peor que Maffi. ¿El último? Eso es, el último snap. Pensaba que era Maffi. Pensaba que era Maffi el de último snap y era este. Pues, tío... Vete a vender coches en el pueblo de donde cojones seas. Ya está. ¿Cómo sois? Es que era... Pido perdón, Maffi, por haber rajado sin ser tú, pero también... No, da igual. Aplica. Bueno. Aplica. Son pequeños detalles, es negro, no sé, son parecidos. Te vale. O sea, el mejor Tyren de nadie... No me jodas, tío. Hostia puta. A ver, yo por... Me acuerdo de las pajas de la peña cuando drafteamos, como loco por loco. Digo, pero si no se sabe mover. Si pones Santoro de los de a un toro y se mueve, tiene más agilidad, o sea, tiene mejor movimiento lateral y bastante más pegada, claro. O sea, yo me acuerdo que yo estaba emocionado con Maffi por solo llevaba un año jugando de línea, digo, si se le puede enseñar, bestia, que la carrera nos puede servir. Sí. Y yo pensaba está emocionado en lo que pasa, pero no se le ha podido enseñar. Ya sabes que no me refiero a ti. O sea, hay gente que como, ¡guau, mira, un tío! Pero ese tío, mínimo, se va a tener que estar 2 años en el banquillo. Fuerte. En el tercer partido ya jugó, ¿sabes? O sea, y la gente diciendo, no, pero ya verás, porque qué hostias mete. Digo, pero si no se sabe mover, no se sabe. La peña flipa un huevo. Era El problema que tuvimos el año pasado con la línea. Era bueno. Hasta el aguador. De decir, pues a ver si le formamos y hacemos algo de este amasijo de grasa y algo de músculo. Pero nada más, o sea. Yo por. No sé, él jugaba de línea defensiva antes de pasarlo a línea ofensiva. Hombre, que. Igual hubiera estado mejor de línea, pero bueno. Porque si no he jugado nunca en línea. 3 añitos te tienes que tirar viendo y luego ya. Mínimo. Sí, sí. Línea es muy. La coordinación de la línea es muy difícil. Y ya, bueno, yo soy un poco zota. A mí me tardé 5 años en jugar de línea de ataque. Pero tienes que jugar en defensa unos añitos, ver cómo va la cosa. Y luego ya se te va como encajando toda la cabeza y ya dices, ya estoy preparado para jugar de línea de ataque. Pues al show le queda, o sea, perdón, al show, ya me viene a más, 3 años, por lo menos. Que en 3 años pues ya estará en el concesionario de coches, vendiendo, básicamente. No, yo creo que va al practice squad este tío. Sí, a ver, yo no digo que no, pero este tío no está para jugar, o sea, no estaba para jugar y es evidente. O sea, que no estaba para jugar, tío. Y hay que darle mucho tiempo, y el practice squad o lo que sea, y está tirando. A mí cosa que me gustó, ¿vale? Que por buscar un poco dentro de la mierda infame que somos, ¿no? Me quedo con que en el ataque, por ejemplo, con Van Pelt, ya empezamos a ver cosas que yo no he visto en 5 años. Porque el otro día jugamos una dig stick, jugamos lecturas de Bleach y otra vez buscando, creo que desde Bolden no jugamos pases a screen por fuera. Que son tonterías, pero dices, hostia, al menos algo están trabajando. ¿Saben los receptores jugarte una ruta cruzada? ¿Saben los guards entrar bien? ¿Está jugando Wilson? ¿Quién? ¿Está jugando Wilson? Wilson, sí, está jugando. Claro. No, terceros down va a jugar él. Es que vi mucho al otro, al 39, que se supone que es de su perfil, pero... Hasty. Michael Hasty. Eso. A ese le... No sé, a ver, he visto solo el primer partido, pero a ese le he visto más. Y, ojo, de qué raro, ¿no ponen a Gibson? ¿Gibson qué número es, por cierto? Así ya me... 21. El 21. Ah, bueno, claro, sí, algo del 21 también vi, es verdad. Vale, perdona, sí. Y luego hay otra cosa, que es justo el mismo esquema, ¿vale? Que esto es el ABC de la West Coast. Que el receptor que te sale por fuera, ¿vale? Te corte y te gire para adentro. Claro, para esto necesitas un quarterback que le dé velocidad a los números. Lo hablaba también Kata en el vídeo, que no es el lanzamiento cruzado, porque si no le estás cantando la jugada al linebacker. Un linebacker de estos híbridos te la come al momento, ¿no? Y la lee muy bien. Es verdad que igual que May tiene cosas que hay que pulir, porque obviamente esto luego entramos a hablar de May, ¿vale? Pero que se están atreviendo a soltar, a que trabaje playbook. Que jugar una stick, una de estas, que le estás jugando al hammer, estás jugando al que te salta delante el wide receiver. O sea, a mí me ilusiona. Dices, hostia, es que es una jugada que no hemos planteado un esquema así en 5 años. Desde McDaniels, las últimas. Y McDaniels tampoco, los últimos años tampoco habría mucho playbook. Pero incluso, ves movimiento. Incluso bueno. juego en ataque que en donde se manejan los distintos tipos de altura y que dan posibilidades a los tres niveles. Que eso, tío, hace que no lo vemos en inglés ni se sabe. Pero también porque tenemos receptores muy polivalentes. O sea, creo que es lógico jugar así con el tipo de receptores que tenemos. Porque Paul te puede jugar en una baldosa o te puede correr una 9. O sea, que yo creo que es lógico. Y es que va a sonar muy, muy básico, pero es que es lógico. Todo lo que hemos hecho desde que Mayo ha dicho que soy entrenador de los Patriots, o que le nombró entrenador de los Patriots, es lógico. Y se están diciendo cosas lógicas. Luego saldrá bien o saldrá mal, pero son lógicas, tío. Y con los últimos 5 años no se ha hecho nada lógico. O sea, estoy muy de acuerdo contigo, Aitor. Y luego está otra cosa del quarterback, ¿vale? Pero haciendo las cosas bien. Y luego está otra cosa del quarterback, que en los esquemas ofensivos, le escuchaba el otro día a McAfee comerle la polla a Caleb Williams, que si el pase se fuera de plataforma, que si los bombazos de Daniels, que si tal, vale, eso está muy bien. Pero el mismo pase, el mismo pase que es la base de la West Coast, ¿vale? Lo hace el día siguiente a que lo hace May, lo hace, joder, no me sale, el de Michigan, el que se ha lesionado, que habéis dicho ahora. El mismo pase, la misma jugada, la misma ruta. Que están diciendo, hostia, son quarterbacks que aún dentro del proceso de desarrollo, que también sí son kits más similares, pero estás aprendiendo a jugar una ofensiva que sí que puedes sacarla en NFL, ¿no? Que esto es un poco hacia dónde quieres ir. Otra cosa es que luego te puede salir bien, te puede salir mal, lo que quieras, pero joder, que hay una hoja de ruta con el quarterback y con la ofensiva. Oye, quiero buscar esto, quiero implantar una West Coast, quiero un H-back. ¿Por qué se ha traído Antonio Gibson? ¿Por qué al ya Michael Hasty, este que el año pasado no jugó un snap, nadie lo acortaba? Que nos reíamos en el grupo hace meses. Dicen, ¿quién cojones es este de ratas que sigue aquí y cobra más que Ramondre? Y ahí va a seguir porque es un running back, eso, ¿no? Que te puede salir, tiene manos para recibirte una screen. O sea, que saben lo que hacen, o bueno, más que saben lo que hacen, tienen una idea. Luego saldrá bien o saldrá como el culo. Será un 0-17, como dice Arnaldo, ¿no? Pero bueno, pero hay un plan. Y Hasty puede derrotar en el slot también. Que visto sobre todo que Marcus Jones es, ¿no? Es que ya me ha olvidado su nombre, sí. Corner, que jugaba en ataque. Sí. A veces. Si dice, este es un injury prone, igual ni juega, pues te puede hacer. A ver, no es tan bueno como él, pero te puede hacer. De ese jugador que puede jugar en el slot como especialista para ciertas jugadas. O sea, que está bien, que es lógico, que está de puta madre. Yo lo que he visto me ha gustado. Lo de Maye, por puntualizar, le han soltado la correa a partir del partido, creo que es. El partido es en el que se ve la jugada esa que dices tú, la high-low, que acaba convirtiendo con Baker, una slant también que tira mal, alguna flat también a Buté, todo eso, porque los entrenamientos lo que decían es que era todo checkdowns y bombas, ¿sabes? Nueves a lo profundo, nada de conceptos así complicados. Le están soltando, parece ser, la correa desde el jueves. De hecho, por eso empiezan ya los periodistas a fliparse y a decir que tiene que ser titular. Pero bueno, es buena noticia. En el vídeo, hay que. Es que tiene que trabajar mejor esas rutas medias, porque es que, a ver, sí que el largo juega muy bien y encima siempre tira el pase largo. O sea, quiero decir, donde no llega el córner. Eso es bueno. O sea, siempre se sobra. Si lo coge, lo coge. Si no, va al suelo. Eso está bien. Pero claro, si solo haces checkdown o bombas y no trabajas el juego medio, que ese es el problema un poco que yo le veo a May para jugar desde el día uno. Es que no quiero que prenda base de intercepciones porque no sabe leer el puto campo, tío. O sea, siempre, o, si duda, o tira la bomba o el checkdown. Y no puedes. Hay que trabajar un poco más las rutas intermedias. Para mí, Aitor, y ya hilando con lo de Meg y también un poco que no, porque hay una de esta corriente ya que dicen que no, que tiene que jugar el día uno, que tiene que salir al campo, ¿no? Yo por hacer un símil, ¿no? Imagina que estás aprendiendo a conducir un coche, pero en lugar de practicar en un parking vacío, te sacan directamente a conducir, pues eso, en una autovía llena de tráfico, a la M30 en hora punta, sin conocer bien ni el coche, ni con unos frenos que no te funcionan. O sea, no solo tienes el tiempo necesario para acostumbrarte al coche, sino que también corres un alto riesgo de darte una, de tener un accidente o de pegarte una hostia porque no sabes conducir, ¿no? Y Drake May, pues al ser un quarterback novato, necesita tanto tiempo y práctica para acostumbrarse, pues eso, a la velocidad y complejidad del juego, o sea, porque no sabe jugar under center. Por mucho que haya hecho algo, no tiene idea de jugar under center. Y luego también necesita una línea y un tackle que le proteja. Es que no tiene frenos. O sea, está jugando en un sitio que no tiene frenos. Entonces, el riesgo que salga mal es que es total. Lo que pasa, o sea, es una que lesión, ahí, todo. Yo ahí, no ahí te Paul... confundas. Le han puesto otro acelerador en vez de un freno. En la es izquierda, que es... ¿sabes? No tiene embrague. Tú apretas el embrague y el coche coge punta. Es que no es por solo, no es solo que no tiene protección, que es que no la tiene, no tiene frenos el coche, pero es que él tampoco sabe conducir. No tengamos prisa con ello, no lo sacamos el día uno, porque no sabe jugar under center, y es normal. Claro, el tema ahí es que vas, te sientas en el coche y no tienes ni puta idea de qué cojones está pasando ahí. Claro. Pues lo que dices tú, te meto en el M30 ahora punta, es que no te enteras absolutamente de nada. que es lo normal. O sea, no es, oh, no, no vale, como ha vendido la prensa, que vamos, es que es para matarlos. Pero bueno, a todos esos hijos de puta hay que cogerle la puta matrícula y luego estampárselo en la cara por hacer el subnormal. Pero claro, vamos. El tema es el equilibrio, tío, en el que no lo tenían practicando con los primeros, lo tenían, como os he dicho, con la correa sujeta. Es el otro día, el primer partido le dan, creo que son 6 o 7 snaps, es una mierda. El otro día es cuando le sueltan un poco contra Filadelfia y ahora lo están soltando. El problema, tío, es el equilibrio de que May no está para jugar, pero le tienes que dar juego para que vaya puliendo, porque está tremendamente verde. O sea, sigue con los mismos problemas de pies y de mecánicas y de lecturas, aunque hay alguna lectura que ya empieza a leer y empieza a hacer, pero bueno, pero sigue con los mismos problemas. Claro, el problema es que ahora tú ya empiezas a 3 semanas vista del partido contra Cincinnati. Entonces, ahora está el problema del equilibrio. Si todo lo que tú le quites a Brissett va en contra de la preparación del partido, aunque vaya en favor de Drake May, ahí está un poco el equilibrio. Yo no sé cómo lo van a... Yo en Precision le daba muchísimo más bola a Drake May que la que se está dando. O sea, muchísimo más snaps. Ya, pero el tercer partido no va a jugar ni Peter, tío. El tercer partido es el cuarto de anterior y no va a jugar. Ya 5 días. Ni línea. 5 o 6 días, me parece que es. Claro, es el domingo. Es el domingo del domingo al lunes. Se acostumbra a jugar con la primera unidad. Y hay que darle caña a la primera unidad. Ese tío. Es el tema. Ese es el tema para mí. Que le han empezado a poner hoy o ayer fue con la primera unidad de línea. Y con los receptores, no ha trabajado. O sea, él está trabajando con los segundos. Él no está trabajando con Osborne, ni con Douglas, ni... Bueno, también te digo una cosa, Javi. Ha estado trabajando casi siempre con Polk y con Baker. Con Baker y que con tampoco Baker. Que tampoco lo veo tan mal. No, claro, sí, tiene la ventaja esa de que teóricamente tiene que crecer con ellos. Pero ojo que Bute ahora mismo, para mí está fuera, no está dentro del roster. Javi se cayó del podcast. Yo lo veo igual, ¿eh? Javi se cayó del podcast. Tío, o sea, joder, pero que yo no voy a ser... Yo lo veo igual, ¿eh? Tienen a Regor ahí delante. Los mensajes que a mí me llegan, lo que leo, lo que veo en los partidos, Regor está por delante, tío. Y Douglas está por delante. Y Paul, que está por delante. Y Baker está también ahí. ¿Quién va a estar por delante? Pero vamos. Y Thornton. Y ya te he dicho 6. O sea, es que Bute va a ser el 7. Y New England nunca ha llevado más de 5 más Slater. Nunca. Hoy un tío leía la predicción de roster, el tío, y cogía y decía que íbamos a ir con 7 receptores, tío. Pero ¿dónde va? ¿Dónde va? Pero que ahora, como está Rigor se supone que va a ser el Slater, porque va a jugar en equipos especiales también. Entonces serán 5 más Rigor, y el que no va a entrar es Thornton. Cuidado, Rigor, que el chaval ese que tenemos retornando, que no sé ni dónde hostias ha salido, el de NCAA 3. De División 3, tío. Que es mejor que Rigor. Ese es un dios, tío. O sea, es buenísimo. Todos los partidos hace 2 o 3. Es que es buenísimo. Luego se equivocan las rutas. O sea, como receptor no vale ni para tomar por culo. Claro, es de División 3, el pobre. Pero como retornador, tío, es una pasada el chaval. Le vas a coger, pero que vamos. Yo creo que no va a hacer. Yo que no tengo claro, por mucho que esté jugando con la primera, es Rigor, ¿eh? Yo estará jugando con la primera, pero yo no tengo fe en él para nada. Si no es como retornador. No. La cagada nuestra ha sido renovar a Bor, porque le hemos puesto 16 kilos asegurados y viene también otro que viene de lesión. Ya lo querían empaquetar, que eso también tampoco te habla bien, que lo querían mandar a San Francisco. Con Ayuk. ¿Y dónde pones a Bor? Porque Bor es el que le quita, digamos, el sitio un poco a Bute. Por fuera, Bute no lo pone. O sea, Van Pelt no lo pone por fuera, prefiere poner a Thornton. Yo creo que vamos a ver un traspaso, bien sea de Thornton, de Regor, o si Bute se gana el puesto, y para mí se lo está ganando. O sea, yo ahora mismo, con lo que he visto y con lo que leo, Bute está por encima incluso de Javon Baker, y yo lo pondría por delante de Regor. O sea, yo creo que ahora mismo es un jugador por diferencial. Es el receptor con más talento que tenemos. De largo. Por talento puro es el receptor con más talento. Sí. Yo el otro día cogí un balón que lo cogió como le salió de la puta polla, que digo, es que joder, qué bueno eres, me cago en tu puta madre, macho. tiró zape una mandarina y no sé cómo hostias la cogió. Digo, mira, ya está. O sea, buté, pum, al roster, ya está. Y luego que echen a quien le salga la polla. Así no, no, la mandarina fue de Maye, ¿eh? La Island, la Island esa que le tira arriba. No, está hablando del primer partido, Javi. Ah, vale, partido. Eso es. Okay. Carolina, ¿qué es lo que fue principios de segundo cuarto? Vale, vale, vale. No, es que tiene el otro día una que le tira Maye a una slant y le tira súper alto y el tío la coge, la baja, es verdad que está solo, la baja con una coordinación de los pies, o sea, una maravilla. Es que en talento es el mejor receptor. Es que en talento es el mejor, lo decíamos el año pasado. Ya, lo decía todo el mundo. Y lo del año pasado lo decía todo el mundo en el draft, que era un receptor que era, en talento era top 5 de la primera ronda. Pero el X ahora mismo es Thornton, por eso os digo que si Butés está en el equipo es porque desde mi punto de vista Thornton va a ser traspasado. Es que si no, no tiene sentido, tío. Te gastaste una segunda hace 2 años. Pero es que Butés es mejor que Thornton, tío, y puede sí, jugar de pero si a mí no me tienes que convencer, yo solo te digo lo que he visto. El primer equipo fue con Houston, y les quemo el estadio, o sea, así de claro. Bueno, y encima después de tus palabras, ay, Abel, no puede acabar esto así. Pero Aitor, ¿a quién te cargas? Porque, mira, los que son seguros son Douglas y Bertín, los Bornes son seguros, ¿vale? Los dos van a jugar Teslot. Bertín. Luego, Polk te va a jugar, porque es el más seguro, es el que más manos tiene y también te puede hacer el dentro-fuera. Tienes a Born renovado, que siempre hablan todos los compañeros. Llegará después. Yo creo que no va a llegar al... Born va a ser IR y luego veremos. Empezará en las jornadas. Pero está por ahí. Sí. Y luego tienes por fuera, a los que están poniendo por fuera son a Rigor, no sé por qué. Y a Thornton. A Thornton lo ponen más de flanker, ¿eh? Tampoco lo ponen de un X, claro. Y luego ponen a Baker. Entonces, el último puesto para mí está... Y ojalá que no, entre Baker y Butté, ahora mismo, porque los otros por contrato no te los vas a quitar. Bertín es un año 4 kilos, ¿qué haces? A Rigor solo le ponen la 9 y le ponen la slant. No corre más. O sea, si es que es un tío que no sabe hacer más. O sea, lo tienen como retornador y para darle dos balones. O sea, no te quedes con ese tipo de jugador, joder. Si es que ya está, ya sabes lo que va. Ya sabes lo que hay. No tiene futuro. Pero si es Rigor o Butté, adiós Rigor, lo siento mucho. Y luego hay otra cosa que no han jugado entre ellos, pero los entrenamientos, cuando han jugado, les a Lazar o les a Dussault te hablan todo el rato, que es que cuando Thornton juega con May, Thornton los quema. O sea, May, lo que hablabais antes del pase en profundo, Thornton los quema en velocidad, no sabe jugarte más rutas, pero es lo mismo que hacían en North Carolina con el Walker este, que era un tío que no sabe jugarte una ruta cruzada, pero en profundo para May, o sea, ¿cuántas yardas ha hecho el Death Walker este año? Que es un muerto, es un muerto. Tiene las mismas manos, además, de malas. Es que eso si te funciona 3 veces, te queman 6, tío. Eso te hable mucho espacio, te estira mucho. Es una amenaza en velocidad que no tenemos. Que es verdad que esto, ¿cuántas rutas puedes jugar al partido? Pues, no sé, un Valdez Scantlin, un... Con play action está dentro del sistema de Van Pelt, ¿eh? No, claro. No esperéis mucho juego medio de 15-20 yardas. O sea, va a haber un juego de como lo que visteis el otro día con Polk y algo más corto, screens y todo eso, pero cuando juegue en play action, el pase largo, como lo visteis con Baker el otro siempre día... Siempre hace falta una amenaza, sí. Claro, sí. Es que lo vas a tener. Y para mí Thornton, si acaba cuajando, lo que pasa es que se tira más tiempo lesionado y dropea más balones que su puta madre. Es que ese es el problema. Pero bueno, un poco haciendo referencia también a nuestro difunto Matrio, bueno, no sabemos dónde está. Thornton, no, Valgini está fuerte. Han dicho que ha ganado, no sé si eran 12, 13 kilos. Sí. O sea, está más grande, sabe, se romperá igual, pero bueno. No sé si es feliz, pero al Jim por lo menos sabemos que ha ido. Yo una cosa, yo no me tomaría muy en serio las alineaciones que salen primero, segundo, esta pretemporada, ¿eh? De verdad, que yo no me las tomaría para nada en serio. Es decir, por mucho que hable Wolf de lo que ha hablado, que ya hablaremos después porque ha perdido el 90% de la credibilidad que tenía. Yo luego quiero matizar eso. Yo también. Y es que, te digo una cosa, Xavi. Tú sabes... Espera, que vuelva a entrar Aitor y así lo escucha él también. Pero dejadme acabar que lo que iba a decir, que cuando entre... Ya está por ahí, Aitor. Digo que por mucho que se diga lo que diga, yo no creo Es decir, no me creo que Rigor pueda estar por delante. Porque salió en la titular. El primer cuarto salió Rigor. Y no me creo que pueda estar por delante de Polk o Baker Rigor. Pueden considerar a Boté un imbécil o gilipollas. Bueno, pero sigue siendo con más talento. Es que es imposible que Rigor sea mejor que Polk. Es imposible. Es imposible que sea mejor que Baker. Y es imposible que sea mejor que Boté. Es que es imposible. No, y pero yo creo que lo ponen de primeras para que se pero Rigor dalo por fuera. Aún así, te siguen sobrando uno entre Thornton, Polk, perdón, Polk no, es Thornton, Baker y Boté, uno no va a hacer roster. Que o hay, lo vamos a traspasar hay, o... Hay siete más Born. Todos estos nombres, si los contáis, son siete más Born. No, cinco más Born, ¿no? O sea, seis más Born. Tenemos a Thornton, a Regor, a Osborne, a... Paul Douglas. A Pop Douglas, a Javon Baker, a Jalin Polk, Keyson Boutte y Born. Ocho. Son siete más Born. Son ocho. Que es imposible, chicos. No, no, no. Tantos no hay. Son dos al slot. Pop y Bertin. Luego, Born. Vamos de dentro a fuera. Born, Polk, Boutte y los... Thornton. Rigor, si quieres meterlo, y Thornton. Y Thornton. Y Thornton. ¿Y Baker? ¿Lo has dicho? Y Baker. No, y Baker. ¿Cuánta Baker? Ocho. Ocho. Son ocho. Sí, que, lo he visto esta mañana con lo del roster este de 53 que ha publicado un tío de Pass Pulpit y ha puesto siete en el roster. Vamos, yo eso no lo he visto nunca. No entran siete. Pero no, creo que sea, no entran siete con lo que hago, que estamos con la OL. Pueden ser seis. Yo creo que, no. Sí. Pueden ser seis. Sí. Pueden ser seis si porque si queréis luego también hablamos con lo del 53. Pueden ser seis si no tienes, que no tenemos ahora mismo tres tight ends. O si piensas que Kevin Harris y Jamichael Hasty no van a hacer roster. Uy, ahí no te compro esa, Javi. El tercer tight end va a ser el chaval de Florida, ¿eh? Claro, ¿seguro? Va a ser Bell, sí. Bell va a entrar. Aparte le están enseñando a bloquear. Lo hablaba sí, en el podcast y lleva hasta la razón. El jueves, el partido del jueves, se lo tiraron solo a bloquear, no hizo nada. Y yo creo que va a entrar también, pero igual, eso viene del jueves para acá. O sea, este tío en el roster pone solo a Hunter Henry y a Austin Hooper. Yo creo que Bell va a hacer. Y creo que también Kevin Harris o Jamichael Hasty también van a hacer. Entonces, que no hay sitio. O sea, que tienes que llevar 8 o 9 tíos de línea, que no sale, eso es. Que no puedes llevar a 7 receptores, que no da, que no hay snaps para tantos. A ver si ahora vamos a tener a Devante Parker y compañía ahí, de los 7, joder. Si era una basura de cuerpo de receptores el año pasado. Tenemos mucho cap. Yo, depende de cómo vean a Bourne, no veo para nada la posibilidad de que digan o traspasamos o cortado, si lo ven que... No, okay. Escúchame, Xavi, que este año le pueden meter en IR y luego te saco a partir de jornada 4, 5, 6 y a tomar por culo. Hombre, Thornton se va a lesionar. Que sí. No sé, pero no puedes tirar a Buti. No puedes tirarlo. Y fuera. Yo apostaría por él, ¿eh? Yo creo que se la jugarán de las... Yo creo que lo que harán, sinceramente, es que uno de los receptores que está ahora tendrá un flu. Uno de los receptores de ahora será flu. Se cargarán a Harris para que vuelva, y cuando sea el 53, uno con gripe o uno en injury reserve y que vuelva otro, para asegurárselo. Es decir... No puede, cuando sí. Tienes un receptor del talento de Boutte, no puedes tirarlo a waivers. Y me has una vez salido que no lo van a hacer, no le van a hacer nada por lo de las apuestas. No puedes, porque lo vas a tirar a waivers y el número uno de waivers se lo va a llevar. Yo lo que no entiendo es por qué hemos renovado a Bourne. Es que no tiene ningún sentido. Y más cuando lo renuevas, sabes que vas a traer a Osborne. Porque cuando lo renuevas no estaba Baker, no estaba Polk y no estaba Boutte confirmado con problemas de problemas de las apuestas y que el año pasado no le dejaron tampoco demostrar. Yo creo que está empezando a explotar este año. Entonces tú te aseguras con un dinero más o menos razonable por el contrato que tiene. Para mí tiene demasiado garantizado viniendo de una lesión, pero bueno, pero te aseguras un receptor que con Pop Douglas era lo único razonable que teníamos el año eso pasado. Eso es. Y ya está, entonces el movimiento es razonable, no sobraba el dinero, pues se lo das al receptor que tienes. Y no quería venir nadie, tío. Y ya está. O sea, si yo entiendo lo que han hecho, pero claro. Ahora es un problema. Ahora tienes top. Lo que dicen es Pop Douglas. Y Osborne dice que también está muy bien, yo lo quiero ver también. Y todo el resto para mí, pues Paul no está mal, Boutte no está mal, pero de momento no son tíos que se vayan a convertir en Devante Adams, joder, son prospectos de futuro, ya veremos. Pero te digo, Javi, es que tampoco lo necesitamos. O sea, quiero decir, no necesitamos... Hombre, no vendría mal. Sí, claro, hombre, si te ponen a un Jefferson, pues mucho mejor. Ay, tío, hoy ha puesto un vídeo de la Super Bowl con Falcons, tío, y salen ahí los drives, tío, y todo eso, y sale Malcolm Mitchell. Hostia puta, cuando tú tienes un receptor de esos desde el primer año, que te compense, que entonces estaba también, que había más gente, y cuando te aparece un jugador de estos, seguro y que te da, ostras, que ya no nos acordamos, de lo que era tener a un tío referente. O sea, sí que necesitamos un tío. Es un cabido de Dimos, yo creo. Porque Dave Brown cuando volvió hacía así. Y nada. Y luego la nada absoluta. O sea, bueno, a ver, digo de receptor al uso. Sí, vale, amén. Tenemos a Edelman, ya, muy bien. Pero Edelman y Gronkowski, claro, pero. No, pero no eran receptores al uso. Quiero decir, un receptor como Randy Moss o como. No es wide receiver, punto. No wide receiver, eso es. Un receptor abierto, de verdad, ¿no? Un slot, no nada, ¿no? Un tío. Pero es verdad que si queremos empezar a crecer y a desarrollar a May, si nos saliese de esa cama un top 10, un top 15, pues oye. Pero pues que eso igual ayuda. No necesitas eso, ¿eh? Simplemente con tener cada uno en una West Coast que te haga su perfil, una West Coast, no necesitas un wide receiver. No necesitas un wide receiver 1, pero bueno, que si te sale un talento, pues oye, siempre ayuda. Precisamente a eso me refería. Es que no lo necesitas. Para el esquema que vas a jugar, no necesitas un receptor 1. Con Booty de X te vale. Te vale, o sea, sí. Pero os voy a... Yo ahí, el que a mí no me gusta, ¿eh? Pero el que sí que veo que es el más diferente, por muy malo que sea, es Thornton. No tienes uno que rompa en velocidad. Sí, porque no tienes ningún speedster que él te pueda hacer. Eso también te voy a dar la razón. Y ahora tienes un tío que sabe lanzar a 40 yardas de brazo. No como Mac Jones, que parecía que le iba a un latigazo cervical. O tienes un tío que sabe ponerte un balón con poco. Paul, respeta que mira tú el partido de precision que ha jugado ayer o antes de ayer contra Chiefs, ¿eh? Es la segunda vez que sale el tema. Cuidado, caution. Caution. Si tú tienes Iñaki en el roster un tío que lanza una mandarina a 90 yardas, tú tienes que tener un speedster. No hay más. Eso es. No hay más. Si no, no haber traído un tío que lance mandarinas a 90 yardas. Pero. Con rastas. Mira, y es que la amenaza profunda, tío, aunque de verdad la uses dos veces un partido y de las dos te salga una, hace mucho más daño una defensa de la que pensamos, tío. Te condiciona mucho el safety, te condiciona mucho uno contra uno. Tienes que confiar mucho en tu corner, se lo vas a dejar aislado. Y es verdad que una West Coast pues es importante. Pero, y te pero esto más, esto Paco, más que por brazo, si tú vas a jugarte una ruta en profundo, una ruta así, lo que más que por talento de brazo, es que el quarterback sepa alerta al safety, sepa jugarte al safety, tenga una segunda lectura y sepa esperarte a que salte el safety. Eso es. Que eso no lo hemos visto en años. Y sepa moverlo, porque el otro día, como tú bien decías, siguiendo el vídeo de Cata, uno de los problemas que tiene May por ahora desarrollarse la plataforma, tío, pierde mucho la plataforma. Tú para mover al safety tienes que tener buena plataforma para poder desviar la mirada, para poder fingir que vas a pasar a otro sitio, tío. A él le cuesta mucho todavía anclarse en el pocket, moverle con la mirada, volver a la lectura que sí que vas a utilizar. No, pero eso es más por la línea. Tampoco le aseguran el centro del pocket. Claro, cuando tiene pocket limpio, él sabe ganar pasos en el pocket. Ya lo hace el otro día. Sí, pero yo me refiero... Sabe navegar en el pocket. Pero el reseteo... el reseteo no es bueno, tío. Tiene una jugada buena, es verdad, que progresa en el pocket, pero si te fijas y lo ves, yo en eso estoy de acuerdo con Paco, el reseteo de pies, luego para recuperar la plataforma, no es bueno todavía. No es bueno, tío. Entonces ahí pierde ese medio segundo que te hace mover al City con la mirada, tío, que te hace... De momento tiene brazo y tiene tronco para lanzártelo, como hacía Cam Newton, que te lo lanzaba solo con los hombros, pero eso le está generando problemas de precisión también, tío. ¿Os acordáis el receptor aquel que tuvimos con Newton, Berth? Que era, no, yo creo que no ha vuelto a jugar en la liga. Que solo hacía eso, era un speedster que te jugaba ese tipo de rutas. O sea, lo vi el otro día. Damier Beer, ¿no? Lo vi el otro día. Está, sigue por ahí. ¿Dónde está? Lo he visto yo el otro día, sí. Para mí un speedster, y esto a lo mejor es una tontería, y digo en mi opinión por la ruta que suele correr, debería saber correr también una cruel. Porque si fintas que vas a ir a tope y te dan el cushion, porque te lo van a tener que dar. Pero mira, Xavi, tú que has visto al que jugaba con Meyer en Carolina, el Death Walker, que lo llevaron a la Combine, corrió una ruta cruzada y le chocó al otro receptor. Y lo volvió a correr y le volvió a chocar. Que decían, pero este tío, ¿dónde ha salido? Que no sabe jugar una ruta cruzada. Es que... Sí, no, pero Xavi, ¿os acordáis? Se habéis visto ese vídeo, ¿no? Que le choca al tío. Que dices, pero sí, pero Paul, yo creo que Xavi se refiere más a ruta de gancho. Ruta de correr, fingir que te den el ruta de gancho, sí. Y paras y giras. Pero lo hicieron el otro día, ¿eh? Lo hicieron el otro día bastante, lo juegan, en el primer partido, ¿eh? Claro, es otro juego, casi todos los corredores profundos te lo juegan por defecto, o sea, son... Sí, pero Thornton no sabe. No, Thornton no tiene eso. Thornton, a ver, ¿una vez habéis visto a Thornton cortar a más de 90 grados? Yo no. No. Sí, pues, con 33 pasos. Quiero decir, a ver, para los que no sepáis de los grados, o sea, correr y cortar hacia atrás en una ruta, o sea, un hook o una cosa así. El problema, Xavi, hay un vídeo de Cata de hace 4 o 5 años de un entrenamiento de un receptor que está va comparándose en un entrenamiento, rutas, creo que son culo flat, cómo clavan los pies, va contando más, lo saca más lenta Cata, va explicando cómo clavan los pies cuando frenan la carrera profunda. ¿Cuál es el problema? Si tú eres un receptor muy plano, que solo corres goes y luego haces el gancho, el cornerback te espera, tío, en cuanto frenas te salta la intercepción. Para hacer buenas curves, tú tienes que ser un buen corredor de rutas cruzadas, como dicen ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú clavas la plataforma, cuando frenas con los pies, si tú ahí tienes la amenaza de salir hacia un lado, el cornerback duda. Pero si eres un tío que solo juegas go y curve, te salta la intercepción como un animal. Razón tienes, pero te voy a puntualizar. Es que esas rutas, cuando haces una go y que puedes tirar un hook, el hook se hace al giro de las caderas del córner. Cuando el córner gira las caderas para atrás es cuando se tira el balón. Eso es. Es cuando tú clavas el leverage. Sí. Tienes que saber hacer primero. Y se lanza fuera de plataforma. Claro. Pero tienes que saber leer, tienes que saber ejecutar. No es para todo, tío. Hay que correr un dip con eso. Igual se le peta el cerebro. O sea, como para correr una. A lo que yo me refiero. A lo que yo me refería con esto es más el hecho de que. Si corre, es muy rápido. Eso no vamos a negar. Thornton es una puta bala. Al menos, punto positivo para él, ¿no? Si consigue que le den el cushion, porque a esta gente se le da cushion, si solo corre goes, hay que aprovechar ese cushion para conseguir esas yardas que te dan, que te está regando. Y si consiguiese hacer eso, tendría hueco en el equipo perfecto. Porque... Oh. Le metes a correr y a la que te dan un poco de espacio, ¡pum! 4 yardas, ¡pum! 3 yardas. Una cosa, chicos, tenemos aquí en YouTube a Iván López, dice, el ataque carrera que habéis podido ver en estos partidos, ¿tiene pinta la OL que puede abrir huecos? No. Yo te diría que los de fuera no, que los jugadores del medio algo pueden hacer. Bueno, pero porque un buen show, yo creo que son lo más decente del interior. Hay una jugada de Ramondre que es, madre mía, que va a no hay hueco y justo cuando le van a aplacar, gira y desmonta a los defensas y gana 6 o 7 yardas. Es madre. Todo solo. A ver. Qué bonito. Es que... Pero es Ramondre. ¿Cómo vamos a venderle, tío? ¿Te acuerdas en Frankfurt, tío, que se inventó el hueco este? Que es que nosotros estábamos atrás y no había hueco, tío. Que no ve el hueco el del lateral, vale, pero nosotros estábamos detrás, de repente se teletransportó por el medio. Todas las yardas son suyas, tío. El partido del otro día, el primer down que consiguen en el primer partido, son todos suyas, de puro talento, tío. Sí. No, es que... En carrera mal. Me ha gustado más en pass pro, pero en carrera muy mal. Tuvimos un debate de hace tiempo de running max top. A ver, igual no es top 5, pero es que está llamando al top 5. Es que está le tenemos muy infravalorado a Stevenson. ¿Y por qué le tenemos muy infravalorado? Porque la línea es una puta mierda. Porque la línea es una mierda. Le metes detrás de algún porque equipo bueno. Y porque le falta la segunda marcha. No estoy diciendo que sea Barry Sanders, pero da igual. Es que no... A ver, es que si tuviera la marcha, sería un corredor de primera ronda, sería Garly. Sería Marshall Lynn, tío. Claro. No, ¿sabes? O sea, pero, quiero decir, pero tenemos lo que tenemos. Sí, pero es una tercera y nos llegó por eso, pero es una de las cosas que le falta. Si tuviese a tener esa eso, segunda marcha y es que es, vamos, tienes la... Tiene mano, sabe correr entre tackles. Si tiene la segunda marcha, sería Matt Garly, primera ronda. Claro, es que... Pero vamos, tenemos un corredorazo de la hostia. No es Barry Sanders, pero a ver. Pero es cojonudo, macho. Y yo no lo quiero fuera del equipo ni de coña. Si eso pero, es... le hemos renovado, tío. Si le hemos eso, renovado. Pero que hubo esto de que, bueno, si no traemos a otro, ¿qué otro traemos? O sea, si solo corremos y encima quitamos al único que hace algo, ya, olvídate. Es que ya nos pillamos la depresión, nos cogemos todo el baja y hacemos un suicidio colectivo, tío. O sea, es que... Bueno, pero para evitar el suicidio colectivo siempre está Discord, ¿eh? Por eso. Ahí te complemento la pregunta de Iván López, tío, te la amplío. A ti, a Javi, y a Polvo, ya sabía, ya que vosotros tenéis esperanzas de que a base de trabajo y formación la línea pueda mejorar hasta convertirse en una línea decente. Ya no te estoy diciendo, por supuesto, que no va a ser prime de la liga, pero decente, que nos permita hacer algo. Depende. Yo sí soy Trey May. ¿Al Peace and Love a la izquierda o no? No, te pregunto en general. Luego hablaremos de lo. La coordinación de la línea va a mejorar. A mí me parece que están un poco más coordinados. Yo lo que he visto es que se preocupan, por lo menos, por los demás. Tío, o sea, veo un poco de entendimiento. Quizá no se hacen las cosas del todo bien, pero sí hay más entendimiento, aparte del retrasado de Lowe que está a la izquierda, que vamos, ese le pegaba tres patadas y ponía un cono. Pero el resto de la línea no me parece mal. Para lo que he trabajado y para lo que se está haciendo, es que su primera pre-season trabajando, porque la pasada estaban todos lesionados, ¿sabes? O sea, por lo menos en esta están sanos y están haciendo algo. Yo partiendo de la base de que jugar con Bedrian Love es como echar un trago de agua del Sena, o sea, no puede seguir ese tío ahí. O sea, puedes coger todos los males del mundo, nos lo van a romper, y es que esto es una cadena. El primer partido nos van a romper a Brissett, en el segundo nos joderán a Milton y nos joderán a Zappe si está, y acabarán jodiéndonos a May. Tú no puedes tener un left tackle que no tiene conocimiento del juego. Y que sí, que lo de que te lo vendan como que quieren trabajarlo, obviamente ellos no te van a decir que es la última mierda del mundo, porque lo es. Esos tienen que, de cara a la galería, tienen que dar ese mensaje. Claro. Pero es que nosotros, que no somos aquí Don Shula, sabemos que ese tío es un puto muerto. Es un muerto, no puede jugar. Que tú entras a Twitter, todo el mundo dice que es malísimo, que todo el mundo se da cuenta que es malísimo, que todo el mundo se está dando cuenta que Wolf está haciendo el ridículo diciendo que este tío solo le falta mejorar las manos. No, es que primero tiene que mejorar los pies. O sea, luego, Aitor, luego en los entrenos, el que va detrás de él haciendo las repeticiones es el señor Malario. Que es que vas de Guatemala a Guatepeor. Entre los dos, ¿quién lo hace peor, tío? Es que es un agujero detrás. Yo me gusta la parte central. Pero tengo... Lo raro es que decían que Kieran Wallace está jugando bien en la izquierda. No sé. No, Kieran Wallace está jugando en la derecha, en el segundo equipo. Sí, pero que yo había leído que titular del equipo. No me inspira buena confianza Kieran Wallace ni el otro que tenemos, porque si no es capaz de quitarle el puesto a Bedrian Love y a Calvin Anderson, quizás no tienes nivel para jugar en la NFL. Escúchame, pero que con... Que no, o sea, no estáis, entendiendo, no estáis, no estáis entendiendo la estrategia de marketing del señor Lobo. No lo estáis entendiendo. Está intentando colarlo por una séptima ronda del 2154. A ver si al menos se cuela y lo vendemos por ahora. El tema de Kieran Wallace es que es un tío que sabe moverse en el campo. Una vez que sabes moverte en el campo, la izquierda a la derecha no hay tanta diferencia. Es más difícil jugar en la izquierda, básicamente porque te tocan todos los marrones y evidentemente, o sea, normalmente no tienes Tyren, el Russell está más cerca, ponen al mejor Russell y te comes toda la mierda, básicamente. Pero ha demostrado que sabe jugar en la derecha. A la izquierda es lo mismo, pero al revés. Y mejor que Lowe lo va a hacer, tío, es que no sabe moverse, es que no sabe mover los pies. Cada un baller lo que hace es jugar en la derecha y moverlos de una manera. Pues ahí lo tiene que mover al revés, cuando sabes jugar más o menos es fácil. Es fácil cambiar el rollo. O sea, no es súper complicado mover los pies de otra manera. Como hay otras cosas, otras transiciones que son más complicadas. Pero esa a mí me parece relativamente fácil. Yo juego en la izquierda y en la derecha y para el movimiento es muy parecido una vez que le has pillado el rollo. Entonces, yo ponía a Kieran Wallace en la izquierda y a tomar por culo. Así de claro. Porque para ver el muerto este, me pego un tiro. O sea, es así, no hay más. ¿Habéis visto la cara de David Andrews cuando se come el sack May y que se queda mirando al tío diciendo, pero qué has hecho, tío? Es que es lamentable. Es un problema de coordinación. Ese sack es un problema de coordinación, ¿eh? No es un problema personal solo. O sea, sí es culpa de Love, pero justo esa jugada es un tema de coordinación, de que esperaba que Sowell estuviera más cerca. O sea. A ver, Pero si esperaba la línea, infinitamente peor, ¿eh? Porro de esa jugada, todas los principios básicos que te dicen que tienes que hacer en la línea de ataque. Se los pasa todos en una jugada. O sea, a mí no me vale que se diga, no, es que ha hecho una jugada mala, no, porque está consistentemente haciéndolo de puto culo. Fijaros, o sea, no, en los pies. Fijaros la novia, yo qué sé, pero la novia le está dejando un año, macho, porque es que no hace una buena. Fijaros en los pies de Love en todo el rato. O sea, no os fijéis en la jugada, solo en los pies. Ya no entre las manos, solo en los pies. Es que no hace nada bien. Es todo lo contrario. Es todo lo que no hay que hacerlo, hazlo. Pierde la base. En cada pase pierde la base. No coloca los pies correctamente. ¿Qué cojones me iba a hablar este gilipollas de las manos? Pues si es que no pones bien los pies, tú puedes pegarle una hostia a alguien sin tener los pies en el suelo. El año pasado nos desespera todo. El leverage es malo, que lo tiene todo mal. Es que... Cada paso que da pierde la base. Tú cuando corres la esta hacia atrás, no puedes cerrar totalmente los pies porque pierdes el equilibrio. Te pegan una hostia y te caes al suelo. Pues lo hace todo el rato. Entonces, en el momento que cierra, viene... Que da igual, que voy yo, si es que no ponen los pies, que no hay que estar fuerte. Vale, cuando pones, te pongo yo dentro. Lo más preocupante de Love es que Okorafor no le está quitando el sitio, que lo han movido a la derecha para ver si es aprovechable. Que Kaedan Wallace no acaba de quitarle el sitio, por lo tanto debe estar verde. Que Bederian Love, bueno, ya lo vi, Bederian Love, que Calvin Anderson, más de lo mismo. Y Anderson, sabemos de los pies, ¿no? ¿Eh? Calvin Anderson sabe mover los pies, ¿o no? Calvin Anderson está ahora mismo cuarto tackle, o sea... Si no le ponen... Están poniendo antes a Kaedan Wallace, ¿eh? Que está Calvin Anderson. Todos son incluso peores que este tío que no sabe ni mover los pies. O sea, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los demás para estar en un roster NFL? ¿Tío? Eso es lo que digo yo, que Kaedan Wallace no está demostrando nada si no es capaz de quitarle sitio a este muerto. Yo, a ver, yo ahora para ver, porque como han hecho cosas raras en ese sentido, en el decir, vamos a poner a tal jugador, a otro, antes, ¿cómo decir? Baker, que no está jugando el primer equipo, Paul, que no está jugando con la primera, que está jugando... no estaba jugando May con los primeros, aunque es lo que debería hacer desde el principio, porque es el quarterback de futuro, y a mí Brissett, y este año comerme los mocos me suda los cojones. A mí el 0-17 de este año me da igual, sinceramente, me da igual, siempre que el año que viene salga May y haya mejorado lo que tiene que mejorar, y punto. Y a lo mejor está pasando eso con la línea, es decir, está un poco verde Wallace, pues dicen, en vez de meterlo con el primer grupo ahora y que me lo maten, la prensa, no la gente, porque gordo está un rato y fuerte es un rato para que se lesione, vamos a empezar a ponerle a partir de la semana 3, a lo mejor. Pero ahora no lo están poniendo para que la gente no le mate. Que maten a Lowe, que ya lo mataba el año pasado. Es decir, que el objetivo de las burlas sea Lowe y no presionen más al novato. Algo así, por sí, así decirlo. Pero yo no estoy de acuerdo. Es que tengo que puntualizar, ¿eh? Yo cuando hablo de la línea, que es muy difícil jugar en la línea en el centro. Es mucho más difícil jugar en el centro que fuera. O sea, más difícil en cuanto a qué tengo que hacer. Te pones en la línea, ¿a quién tengo que bloquear? Tú si juegas en el centro tienes gente por todos lados. Eso se entiende, ¿no? Imaginaros, yo estoy de guardia y tengo un tío, un compañero al lado, otro un compañero aquí, uno aquí y tengo dos rivales allí. Si estás fuera, estás tú contra dos, que más o menos, si este viene por aquí me lo quedo y si no al revés. Es mucho más fácil en cuanto a qué tengo que hacer yo. ¿Vale? Entonces, eso... Yo creo que jugando de tackle no hay tanto riesgo poniendo a un tackle desde el principio a jugar. Cuando en un guardia, siendo center, no te cuento nada, que center ya es una locura, porque es que en cuatro baldosas tienes ocho jugadores. Yo creo que tackle se pueden aprender jugando. Y luego ya, según más para adentro, necesitas más formación. Aunque muchas veces... Pongamos siempre la imagen del guardia puto descerebrado que no tiene ni puta idea de guardia. Pero para jugar de guardia hay que tener oficio. Y center no te cuento nada. O sea, es una puta locura jugar de center. Entonces, yo, puede ser que sea lo que dices tú, ¿eh? Pero yo no lo comparto. Yo creo que de tackle tiene que jugar el que mejor lo haga. Y ya está. Y sí que luego hay que proteger a cierta gente que pueden jugar en posiciones más complicadas de asimilar y de saber lo que tienes que hacer en cada jugada en el interior. También os digo una cosa, chicos. Porque yo lo que... Perdona, Iñaki, ¿eh? Sí. Yo es por buscar una explicación. Pues que yo, por lo que he visto, no es peor Wallace que Love. Por lo que he visto, no es peor Okorafor que Love. Es que es imposible. No se puede ser peor que Love, me parece. Es que, a ver, si no sabes poner los pies, no puede ser peor, tío. Está regulado por la liga. Puede ser igual de malo, pero peor no puede ser. Perdona, Sari. Es que Love es peor que Nueva Casa. Por la izquierda, que por la derecha. Cuidado. También te digo, Xavi, que en cierta parte no podemos confiar en los que creemos que son titulares o no son titulares porque no se tiene claro. Cuando se vaya acercando las últimas semanas previas al partido de Cincinnati, que es la Week 1, ahí podremos empezar a ver en los entrenamientos que se hacen dentro de nuestro propio campo qué sucede y qué no sucede. ¿Cuál? Digo que ahora ya hay que hacer cortes dentro de poco, porque ya estamos en el último partido de presión. Cuando termina, ¿no? O a los dos días, algo así. Sí, para el 1 de septiembre, ¿no? Necesitamos. Después del partido. Entonces, pues bueno, entiéndeme. Yo no puedo decir que sí, que no. Que igual el señor Lobo lo está haciendo para que tengamos un claro candidato al Goyo. También puede ser. No podemos descartar eso. Puede ser el rollo de la historia. La presión social que podemos ejercer nosotros y que ejercemos nosotros con el Goyo es muy grande. Eso todo. Hay que entenderlo, ¿no? Hombre. Eso. O que van a esperar a última hora y que si hay algún tío que puedan tirarle la caña llega el momento, se la van a tirar. Entonces, si a ti te interesa optar por un tío de línea, tú no puedes decir que necesitas un tío de línea. Y eso tiene un cierto sentido. Yo no puedo decir que necesito un offensive tackle. Tendré que decir que mi offensive tackle es bueno, aunque luego cuando llegue el momento le digo, mira, vete a tu puta casa y viene cualquiera y me vale. Pero a ver, Iñaki, es que para eso primero tienes que saber venderlo. O sea, un lápiz no puedes decir que te voy a vender este lápiz. Y este lápiz pinta como un boli, ¿no? Es un puto lápiz, tío. Luego, si estás diciendo cosas de él, que tiene que mejorar no sé qué, que tiene que mejorar... Pero si es que no tiene que mejorar eso, tiene que mejorar otras muchas cosas. O sea, no lo estás vendiendo bien, porque la gente no te va a comprar eso. A nadie que haya visto al tío ese, lo he visto ese snaps y ya sabes lo que hay. O sea, tiene que vender una cosa que digas, bueno, sí, pues tiene esto o esto. Pero no puedes decir, buah, es que tiene potencial de titular. No tiene potencial de titular. Y no te va a comprar nadie, tío. ¿Quién te lo va a comprar? Sí, en la liga turca a lo mejor. Igual tampoco. En la elf, a lo que vaya a los dragones. De todas formas, como ejecutivo... Yo solo os diré una cosa. Digo, mirad la presión que ejerce el Goyo, que el año pasado Brown jugaba desganado porque sabía que lo podía ganar. Digo, vamos a meterle ganas, no vaya a ser que lo pierda, el prestigioso Goyo. Darme un segundo, que os voy a leer el depth chart que tenemos en el tackle, ¿vale? Y coger pañuelos porque es para echarse a llorar. Para echarse a llorar. Vale, perdona. Kaedan Wallace, Bederian Love, Kellen Ditch, ¿quién es ese? Okorafor, Calvin Anderson Malario, Henry Zuri. ¿Eh? Henry Zuri. Zuri. Sí. Henry Zuri ha sido uno de los que ha sonado como tapado, ¿eh? Que es un undrafted de este año. Caution. Brindar o lo que sea, porque juega un snap el Henry Zuri en la NFL, yo me abro un champán si ese tío juega un snap, porque me alegraré que no juega Love. Pero es que, tío, no tenemos nada, de verdad, no puedes pagarle con 50 kilos de cap 10 kilos a Conovan Smith solo porque no te maten a quien sea este año, que será todo lo malo que quieras, pero es que Conovan Smith al lado de lo que hay es Dios. Hombre, a ver, es que no sé cómo decirte. ¿Sabes? Te pide 20 kilos, le das 20 kilos. Que te pide 25 kilos, le pones 25 kilos. ¿Pero qué vas a hacer con 50 de cap? Si nadie quiere venir. Estoy muy de acuerdo contigo, Paul. Ya hemos renovado a todos. Es que ya no queda. El año que viene no nos acaba contrato nadie. Hemos renovado a todos. Va a querer venir. A Yuk le hemos puesto 34 millones. Y ha dicho que tu puta madre. Que no sepa. Que mejor. Iba a ser no el mejor pagado, porque creo que es Jefferson, ¿no? Que le han dado 36 o 37, pero el segundo mejor pagado de la liga íbamos a tener. Yo no quería Yuk, está fumas, ¿eh? Siento mucho, locura, yo no quería Yuk. O sea, para mí es una alegría que no venga. De verdad, no le puedes poner a este tío, al Conovan o al otro que está, el de que tiene 40 castañas. Hay uno que tiene 40 castañas. Ponle a ese, que no lo va a hacer peor que lo que Humphries. Hay. ¿Puede ser? Puede ser. Es un heredero, puede ser. Otra vez, que Jason Peters tendrá 50 años ya, pero da igual. Sí, seguro que lo hace mejor. La madre de Mario. No, es terrible. Yo no sé qué voy está haciendo. Voy a buscar que hay por ahí. ¿Están jugando mucho al despiste o buah, espero que estén jugando al despiste y haya algo por ahí que tiene escondido, porque es, mira, que es terrible. Os leo de abajo arriba. Duan Brown, Billy Turner, Charles Leno, Peters, Humphries, Bakhtiari o Donovan Smith. Cualquiera. A cualquiera le pongo 20. ¿De verdad 20, por 20 kilos no te firma cualquiera de estos? Un año, no más. Por menos, sí, también. Sí, por bastante menos, te diría. Y estáis hablando solo del Pass Pro. El juego de carrera es todavía peor. O corren detrás de un juego de carrera. Pero... Que no queremos ganar partidos, Javi, que lo que queremos es que no nos maten al quarterback. Ya, 0-17, como dice Arnaldo, da igual. Juego de carrera para proteger al quarterback, tío, que no tenga que pasar. Claro. Y que no maten a Stevenson, por favor, que tenemos ahora ya otra vez, creo que es el mejor jugador del equipo, ¿no? Marcus Cannon se retiró al final. Stevenson. Sí, yo creo que Marcus sí. Marcus Cannon ya no está, sí. También lo traía. No lo va a hacer peor. Ponle 3 kilos, 4 kilos y sácalo del retiro. No juego nunca. En la derecha ha dado puta pena. Igual. Lo que hay es mierda. Es que no puedes ir con esto por la liga. Si hay uno que estoy seguro de que sería peor incluso que este es Cannon, tío. Seguro. Ahora, va. Cannon no juega a la izquierda en su puta vida. Chicos, una cosa, porque a ver. A veces nosotros nos mola flagelarnos con todo este tema de la línea ofensiva y hay gente que parece que no lo entiende, que sabemos que apestamos, que se tiene claro este año que tenemos que derrumbar el equipo y que se tiene que ir construyendo poco a poco, que en un año no se puede hacer todo. Eso creo que es evidente. Otra cosa es que, como personas que hemos tenido un piquito fino importante, porque... podemos decir y con total sinceridad que hemos podido disfrutar de las mejores líneas ofensivas de los últimos 20 años. Entonces, claro, ahora mismo la gente que nos escucha, que no es del equipo, dice, joder, ¿cómo se queja? No, ¿cómo se queja? No, que es que el tema está como está. Lo que pasa es que sabemos que este año se puede hacer lo que se puede hacer. Que se pase por el Discord un día y que vea un partido nuestro entero. Pero que se ponga la cámara para que veamos que lo está mirando. Pues mira, ya estando muy, muy, muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo. Al final aquí batallamos constantemente por explicar a la gente la importancia que tiene la OL dentro de este deporte. Pero también tenemos que ser pacientes y comprender lo que cuesta verlo y lo que tardas en analizar. Fijaos el otro día cuando mis compañeros de Tor de Pitio en Madrid, y tuvimos aquí el programa tan chulo aquí este verano, y pregunten ya aquí, bueno. ¿Cuál ha sido el desastre de Patriot de los últimos años? Y que es la primera palabra que se le viene a la boca a todos. Machón. Yo veo los partidos con ellos. Llevo 2 años intentando hacer pedagogía sobre que te da igual que sea Machón, que sea Peyton Manning o que sea Tom Brady, que detrás de una OL así no vas a rendir. Lo que pasa es que eso es menos vistoso, tío. Al final este es un juego y cuando empiezas a verlo ves el quarterback pasar al receptor y ya está. Y no te fijas en otra cosa. Empiezas a aprender de más cosas cuando dejas de mirar solo al quarterback. Eso cuesta, es un proceso que cuesta y que a veces no es tan romántico. Es así de triste y duro. Por eso es ayuda a ver un partido en directo, sea cual sea el nivel. Cada uno... Perdona, Xavi, cada uno disfruta el fútbol como quiere. Yo no tengo ningún problema. Y hay gente que sabe más y gente que sabe menos. Pero para mí, la gente que sabe, y lo siento mucho, aquí voy a cortar mucho, y va a quedar mucha gente fuera de lo que yo considero de una persona que sabe, es que la gente que no sabe lo que vale una línea de ataque no sabe de fútbol americano. Lo siento mucho. Y quien no lo sepa, me importa tres cojones. Aprender un poquito. ¿Vale? Bueno, ya está. No, y todo. La gente tiene que llevar ese poco a poco. Yo, claro, lo digo. La gente que no valora lo que es una línea de ataque no tiene ni puta idea de fútbol americano. Pero, Aitor, lo más importante que hay en un... Claro. En un campo de fútbol americano, si no hay línea, y el año pasado lo vimos, si no hay línea, no hay nada. Nada. Decirme un equipo, decirme un equipo campeón sin línea. Ninguno. Decirme un equipo campeón sin ninguno. Decirme un equipo campeón sin quarterback, sin receptores, sin running back, sin secundaria, sin defensa. Mira, Paul. Ganan. Paul, mira, yo me hinchaba Paul, mira, yo me hinchaba el partido con compañeros de aquí de Patriots. Y se descojonaban, que a mí me dolía mucho, que a mí no me gusta reírme de los deportistas con los que yo voy, del miedo que tenía Manjón en los últimos partidos, que era que verdad que jugaba asustado. El otro día analizaba Cata cómo progresa en el pocket Drake May. Si Bedellian lo le vende y le enchufan cinco veces bien enchufado, vamos a verle dentro de cuatro meses. Porque mentalmente juegas con la cabeza también, por eso es tan importante la OL. Y luego nos reiremos y diremos, está asustado, mira, se encoge a la primera, o no da el paso cuando lo puede dar, o no confía en el pocket limpio. Es que la OL es fundamental, pero yo no soy tan radical como Aitor en esto. Yo creo que empiezas y cuesta un poco más verlo, Aitor. Y al final hay que tener un poquito de paciencia y comprenderlo. Totalmente. Es que no, Drake May no puede jugar porque no tiene ni la OL, no tiene ni frenos en el coche, ni sabe conducir, ni sabe jugar under center en la liga. Mira, yo hoy escribí a Paul. Y el que quiere ganar, que se vaya al mercadillo de donde sea o al DH Gate, que se compre la camiseta del Al Hilal, del Al Nassr, o de este, del Ronaldo, del Messi, de su puta madre, y que vaya a ganar. Eso es verdad. Y pero, ese, mira, no, yo no lo quiero en los patios ni en ningún lado, tío. Pero Paul, mira, esto es deporte, pero es deporte profesional. Esto no es ganar. Si te gusta ganar, no te gusta el deporte. Encima compites contra la mayor igualdad del planeta en esta liga. Pero mira, Paul, yo ponía en el grupo de Patriots, lo habréis leído todos, que si al final no confías en Brissett y tienes que ir con Drake May, pues tendrás que ir con Drake May. Pero salir con Drake May es como ha dicho Paul, es te vas a meter en la M30. Entonces tienes que asumir multas, tienes que asumir pequeños golpes, tienes que asumir golpes de chapa que te rayen el coche. Tienes que estar dispuesto a asumir eso y tienes que empezar por el chico. Tienes que decirle, mira, vas a pasar seis meses horrible. No te hundas, no te preocupes. Vamos a estar a tu lado en el proceso. Así cada vez que veas una sombra por la izquierda que te llega, te encoges. No quiero que te hagas el héroe en ningún momento. Y eso es un proceso mental muy complicado. Y para él, pero para la afición, que... Que no es sencillo, Paco. Para él. Yo creo que él es el primero que no va a querer jugar, ¿eh? Sí quiere jugar. Él va a querer jugar porque él quiere demostrar, pero... Sí, pero Iñaki es un tío que no tuvo un par de cojones para no irse a Alabama. Es un tío que tiene familiares deportistas de élite en su familia. Que va a decir, quiero aprender bien y quiero salir cuando esté, porque el puesto es mío. Sí, eso sí. Yo lo veo más con más cabeza que Mac Jones. Que Mac Jones, acordaros, que sí, que toda la presión que quieras, pero en cuanto salió Zappe hizo un snap bueno, el tío estaba acojonado, jugó lesionado y ahí empezaron todos los pollos. Empezaron todos los malos, todos los malos. Eso también fue culpa de Belichick. De primeras, eso está claro. Pero perdona, una cosa. El problema que tenemos nosotros, como aficionados de los Patriots sobre todo, no con nosotros en España. Aunque hay algunos casos que, con todo respeto, indirecta, no muy indirecta, que va a venir ahora. En Boston están demasiado acostumbrados a ganar. Demasiado. Lo vimos en Alemania, los gilipollas que son. Y son tan gilipollas, pero tan gilipollas, que Milton hizo un pase que no era bueno. Pero que no hay que irse a Boston. Que el otro día alguien en el grupo te decía que tenía que jugar Milton y que May era un pick malo. ¿Qué toma este? Porque pásame el número de tu camello, tío. Bueno, es un Yo quiero de eso, tío. Esas cosas me gustan porque demuestra que la droga no termina, sino que solo se perpetúa. Eso es troll, tío. Eso tiene que ser un troll. Antes que nos cambiéis, porque yo conozco personalmente a Chico, es un tipo fantástico de Patriots Madrid, muy buen chaval, tío. De hecho, sale bastante en el podcast de Patriots Madrileña, Manu. Es muy buen tío. Pero bueno, yo digo que veo los partidos con ellos y al final hay una gran generación de gente que ha empezado a ver esto hace un par de años y con Cam Newton, con Josh Allen, de verdad que interpretan que salir corriendo con el balón por tu vida es un gran QB porque son jugadas espectaculares, porque ganas 12 yardas y yo insisto en lo que decía Aitor, hay que dar tiempo, que poco los años y las temporadas y ver más equipos, más QBs, pues empezará a aprender que muchas veces cuando corres una jugada de esas es porque la jugada está rota, la boleta ha fallado, no has hecho tus lecturas, no has hecho bien, no has subido el poke cuando podías subir, etc, etc, que esto no es así. Pero yo respeto... Eso no es táctica, ¿eh? O sea, sí, pero, eso me parece una opinión y cada uno tiene su opinión. Sí, pero que no trolean, decir que un tío es mal pick por un dos snaps en pretemporada, o sea, te compro hasta lo de que Milton va a ser Jesucristo, te compro eso, ¿vale? Esa droga. Pero lo otro, tío, decir que es mal pick, pero no trolean, que eso tiene de... que jugar, es que no es serio. Por cierto, le mandamos un saludo, que estará de vacaciones, porque Wi-Fi, por lo visto, no ha tenido esta semana para responder en el grupo. Es sobre reacción, no te digo que no es... Pero yo no iba tanto por aquí, por los chicos de Patriots Madrid, que sí que se fliparon muchísimo. Con todo respeto, ¿vale? Pero yo escuché el podcast y no se fliparon tanto. O sea, no, yo lo entiendo lo que dicen y puedes hasta... Eso lo compro. No. Pero sí, lo otro es diferente, ¿eh? O sea, yo... Son dos cosas diferentes, ¿eh? Y luego otra cosa es hablar. No en el podcast, me refiero en el grupo. Que no sé qué, tal... Puede ser quien fuese. Xavi, pero que son ciertos... Una cosa es ciertos mensajes que se pueden lanzar y que se te puede ir la puta olla. Y otra cosa es luego cuando ves cómo razonan que dices, bueno, pues oye... Sí, tiene un pack. No pienso así, pero coño, vale. Por qué lo estoy diciendo. Pero que yo no me iba por Patriots, por la gente de Patriots Madrid. Yo me refiero a la gente de Boston. Porque la gente de Boston hizo lo mismo. No, peor. No, mucho peor. Les tiene escalado, son Florio y compañía. Sí, Florio, ¿qué le vas a comprar? Son las bobadas de siempre, de los que están ahí rascando. Al Florio, al gilipollas del frío este, es al quien lee la gente de Boston. Y la gente de Boston es imbécil. Y la gente de Boston mira eso y dice, oh, Milton. Pues tío, no. Ven a eso y les gusta. Y van a querer a Milton y como May salga y haga un mal pase, o dos pases, o se tenga que ir porque se ha hecho un poco de daño y pongan a Milton. Y Milton... haga una jugada, una sola jugada. A Milton lo matan antes, no te preocupes. Porque yo pasa, el pase que le ven, Milton es tan malo que no va a hacer eso. Es que es malísimo. El pase que le ven, ese pase que, oh, menú, es un pase de mierda, que se queda corto. Que se queda corto, la espiral va mal. Se queda corto. Es que no me jodas. Si es un defensa de primer nivel a la que se queda corto y va a recibir, el receptor está muerto. Pero que todos los pases que estos con cornerbacks de titulares son todo intercepciones. Si los pases no van ninguno al sitio. O sea, quiero decir, va al sitio, tampoco los tira tan mal como para que no los cojan, pero los tira más o menos esto, pero mal, lo suficientemente mal como para que los intercepten, pero no tan mal como para que no sean interceptables. Acaban todos sin intercepciones, van todos fuera de sitio. Mira, van todos del córner que del receptor. Hay un vídeo que le hacen a Daniels, que esto Iñaki sabrá un poco de LSU, que el mete un pase de 40 metros, un bombazo, ¿vale? Y son unas rutas muy, muy parecidas a las que jugaba con Neighbors y con esto, que son dos verticales. Y incluso el propio esquema que le están adaptando la ofensiva de Washington a que sea más friendly o más a lo que jugaba, en nada under center. Todo en shotgun y tira para allí, ¿no? O sea, es un pase que si un corner va con cierta malicia, cierta pillería, le espera y lo coge. Un cazabola se lo come. Y te lo están vendiendo como, ah, oh, mira, a 40 yard bomb. No, tío. Eso contra en precision, vale, en liga regular haces eso y te lo comes. Hay que vender. Hay que cogerlo con pinzas. Hay que vender. La sobreacción vende, es así. Perdón por una cosa. De Mahomes a Kelsey por la espalda. Más o menos porque es que si es que pillan a un tío que no esto y le desmontan. Porque ese pase... Te vienen los linebackers de cara y les tienes que esperar a recibirlo y están muertos. Son tonterías que haces en preseason que te lo puedes permitir y se acabó. Ya está, no hay más. No hay que romperse la cabeza. Viene Fred Warner de cara y dice: mira, si le paso este balón a Kelsey, me va a matar, pero Kelsey, no Fred Warner, no Kelsey. Me mata a Kelsey. Pero lo que no hemos tocado y sí que me parece interesante es justo el otro lado del balón. Hemos estado hablando del ataque, de que tenemos muchas dudas, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero, señores, la defensa, no sé vosotros, pero a mí se nota un algo de que la defensa, uno, tiene pinta de que va a ser bastante más agresiva que lo que ha sido estos años anteriores, que eso me gusta. Y dos, un tema que había hablado antes Javi, que se perdía liderazgo en la defensa con la pérdida de Matt Judon y tal y cual. Creo que ha salido un señor con el número 5, apellidado Peppers, sobrenombre quiropráctico, que creo que ha cogido claramente los galones de capitán, no estando Barmore. Y hay un vídeo en NFL que son los entrenamientos estos que hacen en conjunto, que son los mic up o algo así, ¿no? Que son con micrófono. Y uno se lo han puesto al señor quiropráctico. Bueno, pues digamos que había un poco de miedecito cuando estaba quiropráctico por la zona del juego que le han dado por ahí. Hubo un comentario de Hars que le dijo... joder, no te he tocado y tal. Dice, no, si es que si estuviésemos jugando hubiese sentido... Pero pongo contexto, porque el año pasado le pega una hostia a Hartz, que es un fumble. Sí. Que lo revienta Hartz, que es el primero o segundo partido que casi ganamos. Que estamos el primero. A ganar y como siempre Mac Jones la hizo de las suyas. Sí, ese bueno, partido. Sí. Además fue el opening. El debut con los pies, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Oye, pero vamos. Sí, lo revienta. Suerte que no es partido normal, si no te parto la cabeza. Es que vamos. Chicos, siempre ha sido un jugador top. Es un primera ronda, es un tío que con un safety que salga en primera ronda ya te dice mucho. En Browns jugó bien, lo mueven, es el trade de OBJ, ¿no? Lo meten a él sí. Como moneda de cambio. Sí, es verdad que se rompe cruzado y por eso lo pescamos, pero estás hablando de talento. Y también porque lo han puesto siempre donde, es decir, no lo han puesto donde puede lucir. Porque siendo tan bueno, jugando también en todos los lados, lo han puesto de cornerback cuando no es su posición natural. No, y no te puede de corner es tanto. Lo peor, incluso. Puede jugar en todos los sitios menos de corner, yo creo. Puede jugar de safety profundo, puede jugar de strong, puede jugar de nickel, puede jugar de todo. De corner abierto no puede jugar. Y lo pusieron de corner alguna vez y ahí perdió. Bueno, escúchame, es entendible. No. Lo que pasa que bueno, yo lo tenemos, o sea, yo, es que es así. Por ejemplo, lo que me mola del tema de la defensa es que ves que González sigue teniendo ese yo que sé, que cuando le ves defendiendo a un tío que dices, toja, este tío se ve que es muy bueno. Es muy bueno, tío. Se ve. Con esas caderas cualquiera puede ser corner, te lo digo. O sea, es una puta locura. Pero. Y encima va de sobrado, porque lo ves entrenar y está entrenando al 20%. Es que no quiere. Ni el otro día está y dices, ve, tira. Y luego llegará el partido y eso. Lo están criticando, tío. Y yo lo recuerdo del año pasado, pasó lo mismo, tío. ¿Por qué es tan bueno que va sobrado? Porque dicen que entrenas sin ganas, es un tío frío, tampoco entrenando no te transmite mucho. Pero luego le pones a jugar y es que te cierra el lado. Es que se suelda al receptor como no he visto nadie muchos años. Que tiene unas caderas impresionantes, tío. Es que te clava... Claro, te haga el corte que te haga, tiene caderas para seguirte todas las rutas. Sí, te clava la ruta, es que es muy bueno, tío. Es que es muy bueno. Por cierto, una cosa... No he querido entrenar, es como Romario. un tema que quiero tratar con vosotros, chicos. Hay un jugador que se le está remarcando bastante toda esta pre-season y que, desde luego, que es... ¿Eh? Jiménez es... No. El del pro. El que está siendo destacado mucho y que... ya el año pasado hizo cosas interesantes en nuestro gordito Farns. Que el año pasado hizo unas cositas muy chulas y en estos partidos que han jugado y los entrenamientos que se le está viendo un tío disruptivo, un tío pues muy apañado, la verdad. Muy apañado. Y... Decidme un gordito que no se guste en defensa, tío. Si están jugando todos de puta madre, macho. Es que nuestra defensa ahora mismo puede ser top 10 otra vez sin ningún problema, ¿eh? todos, tío. Tenemos una línea de defensa cojonuda, macho. Por eso me mata Arnaldo, tío, pero a poquito a poquito que subamos puntos, no vamos a hacer cero victoria. Claro, pero es que los partidos eran. He visto yo lo que he visto, es que la línea de defensa hundía totalmente a la línea de ataque. Pero, y jugando con tres tíos, con la mano en el suelo, pues, tío. Pues en los entrenos dicen que ganaba la línea. En los entrenos decían que ganaba la ofensiva, ¿eh? En los internos. Los primeros entrenamientos con Pats. El partido contra Carolina, vamos, todas las jugadas, la línea Carolina acaba a 3 yardas para atrás. Y los linebackers entrando como animales. O sea, la línea de Carolina no creo que sea precisamente. No. Ya sé que es la línea de Carolina. Sí, pero el segundo partido me ha vuelto a estar bien contra Eagles. O sea, no es sujetar, es que los tiraban para atrás todas las jugadas. Entre tres. Estábamos con tres tíos en el suelo, con la mano en el suelo. Y entre tres. Es que machacaban. ¿Esperáis todos una defensa top 10 este año otra vez? Yo sí. Sí. Yo también. Pues yo tenía dudas en cuanto a la producción de Parras. Porque, claro, es Barmore y es Judon los que faltan, que son los que hicieron los sacks. Los dos que más hicieron sacks hace 2 años. El año pasado fue Barmore solo. Pero, Ahora va a ser por esquema. El Parras va a ser por esquema, no por jugador. Claro, es que está entrando Uche, está entrando White, está entrando Farms, están generando. Del que no se habla nunca, y para mí me parece el pro, y ves los números que tiene y al final todos los años nadie habla de él, es Wise. Wise es un tío, un defensive end de 3 puntos, que es de los mejores de la liga. Si no, hay que mirar los números, y cada año es mejor. Sí. Yo creo que no lo valoramos a ese tío, ¿eh? Lo que pasa es que no es que prensa. Como no es flashy, no esto, pero es súper completo. Es capitán también. Muy de acuerdo contigo, Paul, pero muy de acuerdo. No es un gran parraser, pero es muy bueno parando la carrera. Y Parras tiene el suficiente. O sea, no destaca. Sí, tiene. Para el año pasado no sé en cuánto acabó. Lo vi el otro día, pero acabó también bien. Pero el juego que te genera con Barmore y tal. Pero no es un parraser. Pero es un tío que vale para el rol que es. Y tiene un parras suficiente. Quiero decir, no es mal parraser, pero tampoco. Pero no es un parraser. Esto es un tío sólido. Es perfil Belichick. Es un tío sólido que te aporta parras. Sin más. Es que Belichick quería que te cerrara el Edge, tío. O sea, Belichick quería cerrarte el Edge. Y luego ya, cuando ya le ha cerrado el Edge, luego ya si quiere vas a poner el quarterback. Pero es que puede hacer parras, es capaz de hacerlo. Lo que pasa es que lleva 6 años sin hacerlo porque Belichick le ha dicho, no, tú eso no. ¿Veis mucho cambio en defensa sin Barmore? Que cambiemos, que juguemos más personales, más, pero más, no sé, no van a quitar la de 3 puntos, pero meter algo más. Yo creo que no. Yo creo que están rotando y van a tener subpaquetes dependiendo del tipo de jugada. El otro día vimos a la línea con Jennings, Uche, White y Wise. O sea, en un primer down, 1 y 10. O sea, que teóricamente es defensive ends todos. Eso con Belichick ni fumándonos 20 porros todos. Claro, es que estaba White jugando. White jugó en técnica 1 varios snaps. Con outside linebackers y el defensive end era Wise, ¿eh? O sea, están, yo creo que vamos a ver muchísima rotación. No hemos visto tampoco el uso de Gocho. No lo sé. Yo tengo más dudas, fíjate, en cuánto va a tener Chimines este y Uche. Porque yo creo que Jennings es el que va a jugar los snaps de Judon. Entonces yo no sé lo que le van a dar a estos dos por fuera cuando quiten a Wise. Es lo que quiero ver. Y luego hay otro. Tenemos otro tío que no le hemos sacado nada porque está roto, que es el Taki Taki, que es el Sam. Ya, pero bueno, ese, yo creo que se va a jugar más por cobertura, ¿no? Yo creo. Va a hacer la parte de. Yo lo veo para parar tight end, sobre todo teniendo una conferencia. Una división que tenemos a Kincaid, tenemos a Conklin. Claro. Yo creo que lo han traído para formaciones pesadas, jugar con tres y que caigan cobertura en vez de Dagger o Peppers, que no lo están haciendo bien. Hombre, yo también te voy a decir una cosa. Yo que no ver a Taki Taki tampoco me preocupa, porque el tipo de perfil de jugador nos va muy bien y es un tío muy inteligente. Que yo creo que es cuestión de tiempo que termine pillándole el hilo al esquema defensivo y no va a haber problema. Yo no espero que juegue más snaps de lo que lo hizo el chaval este. ¿Cómo se llamaba? ¿Mac Wilson este? Mac Wilson, sí. Mac Wilson. O sea, Es que yo creo que va a ser muy, muy situacional. Es que yo estoy, además, con el tipo, además de safeties que están trayendo, el del Petus, cómo están jugando también con Bledsoe. Creo que vamos a jugar muchísimo más con 5 o 6 en secundaria y 3 de ellos casi safeties para empezar a rotar con, ¿sabes? Tipo Robert, etcétera. Yo creo que vamos a hacer ahí una cosa más ligera, sinceramente. Vamos a jugar muy, muy ligeros, creo. A mí alguien que me está gustando, por lo poco que lo hemos visto... Tiene sentido en cuanto a la línea defensiva, que adelante lo que tenemos muchos kilos. Entonces, para compensar atrás se va a aligerar, yo creo que sí. Que tiene sentido. Alguien que me ha gustado mucho, y lo hemos visto poco, y yo creo que le quedan 3 días y 4 horas para lesionarse, es a Macmillan hace un partidazo el otro día, tío. Sí. Juega, me encanta. Es decir, si se mantiene sano, entiendo por qué lo van renovando año a año, tío. Es decir, si esto es lo que demostraban los entrenos antes de lesionarse, entiendo por qué lo renuevan cada año. A ver, dan un año más. Xavi, hombre, a ver, renovaron después de que se lesionara. Macmillan fue un pick 40 o un pick 45. O sea, que el tío tiene talento. Otra cosa es que el pobre hombre no tiene salud para estar sano jugando y jugar. Que es el problema que ha tenido ese hombre. Sí, pero venir de 2 años parado y jugar como jugó el otro día, con la velocidad y además que jugó de todo, ¿no? O sea, es que cubrió carrera, cubrió pase, cubrió, yo creo que entró también al blitz. O sea, sí, es muy blitzador, sí, siempre ha sido... Yo creo que es un tío súper completo, ¿eh? Y agresivo, muy agresivo. Es muy buen complemento para Bentley. Esto lo hablaba Iñaki el otro día en el Discord, pero ¿no creéis que lo que es la... El play calling, sobre todo, que estamos, igual es porque es precision, pero demasiado blitz? O sea, no hemos visto cornerback blitz, hemos visto también a Lestron entrar ahí. El año pasado fuimos, creo que fue el tercero o el cuarto que lanzábamos blitz. Lo que pasa es que no llegaban, pero... No se notaba porque tenías ahí a Tabay, los tenías un poco incrustados. Pero fuimos de los equipos que más lanzamos blitz. Yo tengo curiosidad por ver qué defensa es la de Mayo. Si es más Belichick, si es más Flores, si es más... es que no lo sé. Yo tengo ahí mis dudas. Yo tengo curiosidad por ver a la... Ahora ya no le van a imponer el estilo. Ahora va a jugar él a lo que él quiera. Entonces ahora sí tiene que ver. Claro, el año pasado... Antes lo único que hacían era entrenar jugadores y cantar jugadas. Pero claro, ahora sí que puede moldear la defensa. Claro, si vamos a jugar mucho más hombre, estábamos jugando mucha más zona, cuando Belichick hasta hace dos, tres años era un tío de man-to-man y casi de cover cero en secundaria. Yo tengo curiosidad por ver cuál es el sistema defensivo y de hecho, por ejemplo, estamos jugando muchísimo muchísimo man-to-man, que es normal también, ¿no? También en precision, tío, no muestras. Por evaluar a los jugadores en el uno contra uno, ¿eh? O sea, que no me quejo, pero que no creo que sea, por ejemplo, la secundaria o por la pregunta que has hecho antes de Blitz, yo todavía quiero ver cuál es la defensa de Mayo. No tengo claro que vaya a ser la misma defensa del año pasado. Ojo, cuidado con Austin, porque él está también a un nivel... Bueno, la secundaria yo creo que va a estar bien. Yo tengo la duda de Marcus Jones, que no acaba de entrar, que está lesionado. Marcus Jones por la lesión. Y el otro Jones también no llega tampoco. Pero lo de Marcus Jones a mí sí que me gustaría verlo, porque creo que puede liberar la opción de Jonathan Jones como safety profundo y para poder jugar en single high. ¿Cornerback 2? Cornerback 2 está jugando tanto Wilson como Alex Austin. Lazard dijo que en abril, o bueno, cuando empezó la agencia libre, cortamos a Jaycee y debimos pujarle otra vez para que se quedara. Y como que estaba hasta los cojones porque lo habíamos cortado y que no quería volver. Claro, pero sabía. Y que están esperando ahora, porque el cornerback al final no es una posición que juegue tanto por sistema. Que estaban esperando a los veteranos que había ahora para ver si pescaban algo. Que él decía que fichábamos algo. Yo no lo tengo claro ahí. Yo no creo. Y Lazar lo ha repetido otra vez. O sea, no, es algo que está... Hombre, si lo dicen ellos, algo sabrán, ¿eh? Pero de lo que trasluce... A ver, JC Jackson le quedaba un contrato este año salvaje. Sí, o sea, pero iba a ser cortado sí o sí. Le ofrecimos la mitad o algo así, nada. Ah, bueno, vale, pues a la que ahí está. Y que dicen que hemos esperado a los Jones, es lo que dice Lazar en el último, esto que le hacen preguntas por mail, pero lo vuelven a preguntar lo mismo, vuelvo a decirlo, que de los Jones no se fía de la salud y que necesitamos un cornerback 2 que tampoco no le venía a Austin ni al otro, ni a Marco Wilson. Yo creo que tanto Marco Wilson como Alex Austin están jugando bien. De Wade hablan maravillas, pero en el slot, fuera del slot no. Para mí Wade es el que... Si pones ¿Es un Wade? Ah. En el slot, vale, te lo puedo mirar. Pero si le pones de cornerback 2 es un quemadero. Es decir, No vale. Lo que pasa es que ha estado lesionado, ha vuelto prácticamente 2 o 3 días, ha vuelto a lesionarse, también anda ahí. Yo tengo todavía ganas de ver a todos los jóvenes, tipo Isaiah Bolden, el chaval de este año, el Dial este. Ese es malísimo, Dial es malísimo. El otro día está jugando por equipos especiales. 120 yardas creo que deja, es malísimo. Claro. No, lo hablamos en el programa del draft. El problema Dial va a jugar en equipos especiales. El problema de Dial es que es poco fluido, físicamente es un toro, y si te llega a placar te revienta. Pero no tiene caderas. No, es para zona. Es Nate Ebner. No va a ser más que un jugador de equipo especial. Es para zona, eso es. Yo creo que en zona y creo que puede ser un ball hawker también. Vamos a ver, es que hay que ver qué es lo que quieren plantear. Hay que ver esa gestión, Javi, hay que ver qué proponen primero. En uno contra uno estoy de acuerdo con vosotros. Es un tío que lo queman el 95% de las veces. Pero en zona yo no me parece un tío tan así. Es que vamos a ver si vamos a jugar hombre o vamos a jugar zona. Yo ahí tengo mis dudas. Teniendo a González, que en Bump and Run es top 3 de la liga, ya. No van a jugar zona ni de coña. O sea, sería echarte piedras contra tu tejado. Porque tienes un lock con un cornerback en un lado. Y al 2, con que le metas a alguien... Jonathan Jones, si está sano, también, pero... para cubrirte a alguien rápido... Se oyó también de Gilmore, por ejemplo, ya ha firmado por Vikings hoy. O sea que... Van a firmar todos. Están a ya ha firmado buen dinero, está... ¿eh? ¿Ha firmado bien? Hasta 10 kilos puede ganar. 7 asegurados. O sea, que se ha llevado mandanga, ¿eh? No jugó mal, ¿eh? El año pasado en Dallas, tío. No jugó mal. Pero queda gente con calidad. Queda Dory Jackson, Patrick Peterson, Jaycee, Akello Witherspoon... Eli Apple, Xavier Howard. También estaba Justin Simmons y no han ido por él. Es que había muchísima gente en secundaria y no han ido en agencia libre. La defensa prácticamente no. Son más ellos, porque son jugadores. Al final, un safety o un cornerback, dices, oye, mira, yo tengo aquí mis millones, espero 4 meses y va a ir a entrenar su madre. Y firmo ahora en agosto porque ya lo tengo hablado desde hace meses y me ahorro ir al camp, me ahorro ir al otro. No tiene tanto trabajo de aprender un sistema. Ya. Puede ser. O sea, dentro de lo jodido que es, sí, pero no puede ser. Es la posición que más fácil puede enganchar. Sí, sí. Puede ser, sí. Es razonable, ¿eh? Sí, sí. No sé. Desde luego. Sí, yo creo que están bastante cómodos con lo que hay, porque Bolden también juega bien. Yo también. Yo creo que están sabiendo esa posición de o sale un caramelo muy goloso o no vamos a pagar. A mí que lo aire tan tranquilamente Lazar, no sé. Si lo suelta ahora cuando no pega nada, porque nadie lo estaba diciendo. Y no es Florio, este sabe lo que hay. Bueno, sí. Teóricamente, cuando yo les he preguntado por detrás, siempre te dicen que no saben nada. Pero si está sueldo, ¿no? Del club. Ya, pero siempre. Y lo que pasa es que siempre les preguntas y les dices, y eso. Cuando tuvimos aquí a Dussol, ¿no? Se lo preguntamos en directo. Y te dice que no saben nada. Pero algo, al final, cuando tú estás en un edificio hay cosas que ves y... Que... Conoces a gente, tío, si esto es así. Igual que pasa en España, las instituciones de fútbol y demás, claro, es así. Lo que pasa es que saben hasta dónde leer. ¿Me quieres decir que tú en tu empresa no sabes lo que pasa en tal área, que está fulanito y menganito? Venga, no me fastidies. Y viendo los entrenamientos, no hace falta ni siquiera trabajar allí. Si yo estuviera allí, pues tomaría mis impresiones de primera mano. Al final estamos leyendo de boca de un tío, o de varios tíos, vamos a decirlo así. Pero si tú estás allí viendo los entrenamientos todo el día, pues ves el feeling, ¿no? Ves qué tal lo ha hecho Austin y Wilson, ¿no? Que son al final los dos candidatos que pueden decir... si este, es que estos dos no me valen, necesito algo fuera, o no, o realmente no. Sí que valen, no lo sé. Bueno, pero cornerback al final iríamos con 5, solemos ir 5 normalmente, y un normalmente eran 5 cornerbacks, 5 safeties. Lo que pasa es que uno de los safeties es Brand Schuller, que también está jugando muchísimo, lo están poniendo también de titular, que yo tampoco lo acabo de ver. Entonces todo depende de la parte de equipos especiales. Lo normal serían 10 entre los dos. Luego ya depende pues de qué pongas. El año pasado, por ejemplo, Miles Bryan, que estaba de cornerback, pero luego contaba como safety y al revés, ¿no? Bueno, pero sí, normalmente son 10 de secundaria. Es que es una temporada complicada porque hay muchos incógnitas, claro. Belichick, tú en pretemporada ya sabías las rutinas y sabes cómo en temporada iba a hacerlo. Y aquí, claro, cuando no conocemos a Mayo, estamos aquí. Pero eso mola y todo, eso es lo que decíamos hace unos programas, que sí, esto mola, tío. Estamos en una situación que nunca hemos estado desde hace todos los años que ha estado Belichick. Y como tú has dicho, tío, por ahora todo lo que se está haciendo... Porque no sabemos lo que va a pasar. No, es que antes... Ya, pero antes era Belichick y Belichick hacía 5 y 5, pero a saber, ¿sabes? Porque Mayo va a decir, pues tururú, o lo mismo la pre-season, es que tal, es que cual. Ya, pero Mayo no sabes lo que se está guardando ni lo que no, porque es que no le conoces de entrenador. No sabes. Y luego hay mucho híbrido. Y luego dices, no, vamos a jugar esto o lo otro, en defensa. Pero ¿cómo vas a saber si va a jugar esto o lo otro? Mayo está jugando una defensa ahora en pre-season para poner a prueba a los jugadores para ver si valen o no. No a lo que se va a jugar cuando se empiece a cortar el bacalao. Y van a ser dos cosas totalmente diferentes que seguramente no decías, Alberto, como tú decías, tío, que por lo menos lo que sí podemos atisbar es que se están haciendo las cosas con mucha lógica. Eso es que, como tú has dicho, sí, al principio, claro, no podemos quejarnos, tío. Menos lo del tackle izquierdo que... Voy a hacer para que me expliquen por qué cojones está jugando el retrasado ese. Lo demás bien. Tiempo al tiempo. Pero... Os digo una cosa, si tú te coges todo el depth chart de safeties y de cornerbacks y te pones a leerlo, quitando los dos o tres nombres, de todos han hablado bien los periodistas. Yo creo que los periodistas ahí es donde más perdidos están. O sea, te han hablado de Jalen Hawkins, te han hablado de Bledsoe, te están hablando de Del Petus, te están hablando de Isaiah Bolden, dependiendo del día de Sean Wade. O sea, te están hablando de gente que probablemente alguno, seguro, de estos que os he dicho, dos o tres no van a hacer el roster. Más de la mitad, te diría. Claro. Petus es el undrafted, ¿no? Del Petus. Petus es el undrafted este que el otro día que lo pones ahí en el pocket y es una máquina de matar ahí contra la carrera. Pero eso, es una máquina picadora de carne ahí. Es un linebacker más. Pero que están hablando bien, ¿eh? A mí me gustó Bledsoe el otro día, pero el que dicen que tiene ahí el cariño es Hawkins. Falta también por ver qué van a hacer con Marte Mapu, que como está lesionado, pues no saben si va a jugar de... Teóricamente está viendo la secundaria todos los días, aunque esté lesionado, y parece que lo van a poner de sí, secundaria, ¿no? Más que de linebacker. Ahí hay... Menuda cagada. Mapu... El año pasado debió cobrar, lo leí el otro día, $800,000, que era de su contrato, y tuvo que pagar a la liga 100,000+ por las sanciones, por darle un ostión a uno que lo lesionó una semana, creo que fue uno de los atunes, y luego por reiteración en la agresividad. Bien. O sea, ese tío tiene que quedarse. Le volví a cobrar luego, básicamente. A otro, pero 100,000+, soltó, o sea... Tío, iba tarde. ¿Qué, qué cojones hacemos con Mapu, tío? O sea, ¿qué necesitas más para ponerle de linebacker, de verdad? Un tío que se lesiona en la combine, tío, por también reventar a uno, ese tiene que estar. Tiene que estar, sí o sí. Si se lesiona, pues se lesiona. ¿Qué va a dar? El paso está. Es que yo no entiendo lo de Mapu, tío. Y mira que lo teníamos claro desde el principio. Le hizo un pick a Mahomes, ¿no? ¿No le hizo un pick a Mahomes? Puede ser, no me acuerdo. ¿A quién le hizo? ¿Alguien le hizo un pique? ¿A otro también le fambleó? O sea, no es un tío... A mí no me disgusta. Yo me lo que pasa es que hay que trabajar con él. Y hasta no sabemos dónde hay que ponerlo, pero tiene nivel. Sí, o sea, dices, sabemos, hostia, tiene algo. De linebacker, tío. O en el rollo de Peppers, en principio, o de cómo estaba con Dagger. Una cosa así, un tío que puede ir para adelante o para atrás, pero es que a Mayo le gusta mucho eso. O sea, los tíos... All around, ¿sabes? O sea, es que no sé, yo no entiendo. Es que Mapu tenía que estar en el equipo. Y además, un tío que salta al campo y no sabe si está. Tío. Es que hay todos. Es un tío que entra al campo y no sabe si está metido un safety, va a bajar la caja, un linebacker que va a caer en cobertura. Le da mucho juego, sí. A mí también me gusta este tipo de jugadores. Eso a Mayo le gusta. O sea, eso lo ha dejado claro que le gusta, porque el tipo de jugadores que tiene son de, muchos de esos. Y encima Belichick le daba muchos de esos, o sea, es que se te va de las manos, o sea, le gusta, fijo. Han estado probando a Keyon White cubriendo a running backs en la Will, como cobertura, como cubriendo, igual que os acordáis que dejaba caer a Judon en la flat. Que lo ha dejado caer en la flat muchas veces, pues a Keyon White lo han estado probando en cobertura de running backs para la carrera, o sea, para la ruta wheel. O sea, que como te coja Keyon White en carrera y le machaque abajo, es que lo revienta. Sí. Buena suerte, amigo. También te digo que tiene que llegar, ¿eh? Tiene que llegar, rápido que de patas para llegar ahí, pero como llegue lo revienta. Pusieron el otro día, cuando salió la noticia, que lo habían estado probando, salieron rutas de cobertura de cuando estaba en la universidad y lo hacía bien, ¿eh? O sea, el tío mantiene la esta, ¿eh? En Georgia Tech sí jugaba por fuera, pero... Sabe dar los pasos, puede hacer. Otra cosa es que llegue por velocidad, claro. En la NFL suerte para pillar un... Sonríe Keyon White, los niños son felices. ¿Sabes? El otro día con Eagles pusieron a cubrir a Judon, ¿eh? En una ruta de Barkley, en una Will. O sea, fue Judon el que cayó y le acabó venciendo, claro. O sea que se busca un poco eso, ya os digo. Por eso digo también que están apostando, yo creo, por aligerar la defensa. Incluso en el front seven yo creo que vamos a ver muchos híbridos de estos, como White, que jugando en técnica 1 y... Pues eso, que vamos a ver cosas mucho mucho más ágiles, digamos, de poder cambiar y de que te paren la carrera y te adaptes. ¿El Ximénez este qué tal es? Flexible, yo creo que va mejor. Yo es que no termino de verle nada, ni para bien ni para mal, al Ximénez este. Igual que el otro sí me gusta, el 44, el apellido compuesto, Gil Harris, ese sí me gusta. A mí el Gil Harris ese me gusta mucho, pero en cambio el que está enamorado de él es del otro, del... ¿Cómo se llama? A ver, que lo tengo. Ximénez, o Ximénez, o... No, el Christian Ellis. El que todo el mundo le gusta en el equipo dicen que es el Christian Ellis, pero a mí el Gil Harris este a mí me ha encantado, lo que he visto. Mira, yo pensaba que era Takitaki, porque Takitaki jugaba con el 4 antes, con el 44, ¿no? Sí, en Cleveland sí. En Cleveland, claro. Y yo por esto digo, joder, Takitaki, no. Y luego miré y era el tío este, no era Takitaki. Y digo, joder, pues está jugando bien. No, el Jill Harris ese estaba... Cuando era él, digo, bien, hombre, pues es el mismo jugador, ¿sabes? Por mucho que te lo cambie. Y eso, y me gustó el pavo ese. Digo, joder, pues está bien Takitaki, decía, ¿no? Y está bien el tío este también. Yo, vamos. Se vamos compra fácil, ¿eh? A mí el Simines este no me ha disgustado, pero quiero verlo, es igual que lo de Uche, quiero verlo, a ver cuándo lo van a usar y cómo lo van a usar, y si se van a atrever a ponerlos en downs de carrera o son solo un fardo, situacionales. Un poco, pero me parece un poco fardo. A mí, yo no le veo nada, pero... En el Parras, sí. Hombre, no quiero es Uche. Que es peor Parras que Uche y no le he visto más, o sea... Sí, pero... Piensa Uche ya, ¿sabes? Con Uche volvemos a lo mismo. Es un situational rusher. O sea, Uche no está para jugarte tres downs. Sí, no, lo va a hacer. Por mucho que intentemos, no... Pero es muy bueno el suyo, tercer down. Para rotar, es lo que estamos diciendo. Todos estos jugadores ligeros que están entre el linebacker y el safety pueden jugar por el exterior perfectamente y cumplir las labores tanto de... El mismo Jennings que te puede pasar la carrera por fuera, eso. O puedes poner a Takitaki, que también te puede poner la carrera en un momento dado, o sea, no sé. El año pasado incluso estaban... Este de los cojones, que también es bueno y tiene incidentes de carrera, y luego poner a Ucho cuando le tengas que poner. Está claro que no es un defensa básico de la defensa base, pero en down tardíos es un jugador cojonudo. Yo creo que lo que buscan es eso. El año pasado incrustaban a Benley o a Tabay, lo incrustaban como quinto hombre. Es verdad, y luego, Tabay también. Tabay puede poner la cara fuera también. Escondían la cobertura y luego caía, como os he dicho, caía la flat o Judon o caía Uche o, ¿sabes? Entonces, o rotan, ¿no? A lo mejor entra Tabay, pero luego sale y es Benley el que entra al Blitz. El año pasado lo escondían mucho, se producía más así como por sistema, vamos a ver. Eso es lo que te da jugadores más ligeros, esa versatilidad. Vamos a ver. Bueno, lo que es bonita por eso, porque como no sabemos de quién coge a Mayo, pues... Lo que sí que podemos decir es que el tema del roster se cierra de aquí a una semana. Así que si os parece bien, nos emplazamos para el miércoles, martes, miércoles de la semana que viene, que tengamos el 53 de forma definitiva. Sí. Y a partir de ahí lo podemos comentar, si os parece bien. Y así hablamos también todo el tema de, lo diré, del Praxis Squad. A ver quién nos quedamos, quién no nos quedamos y todo esto. Que yo creo que para hacer una vuelta de hablar un poquito de la pre-season está bien. Yo creo que estaremos cerquita de las 2 horas. Sí, por encima de 2 horas. Si os parece a vosotros bien. ¿Cómo bien, lo veis? Perfecto. ¿Tú mandas? No, hombre, a ver, Diego, porque van a dar casi la 1 de la mañana. Calculo que alguno de aquí trabajará mañana. Y hay que... al trabajo. ¿Eh? Iremos sí. Al trabajo. Ah, bueno. Que no es lo mismo. Hablando vale. De trabajo, invitar a los de Marcelas Dial, Bederian Love y compañía, Antonio Maffi, a que vayan actualizando el LinkedIn, que la semana que viene tienen curro ahí, ¿no? Walmart Boys. Que empiecen. Que vayan editando los perfiles. Oye, y por cierto, que cerramos. McDonald's. Icono verde, busco curro. Cerramos podcast, pero os hago una pregunta aquí que va a quedar grabada para la posteridad, así que cuidado. ¿Hacemos una fantasy de los del podcast y después gente del grupo? ¿Sí o no? Yo soy chico fácil para las fantasies. Yo últimamente estoy fatal, así que yo, si queréis alguien para que pierda. Bueno, pues nada, vamos a hacer lo siguiente. En el grupo de grabación lo comentamos. ¿Quién se apunta? Y a partir de ahí ya cerramos. Si somos 16, si somos 18, si somos 20 o los que seamos, ¿vale? Si os parece bien. Y la plataforma, ¿no? ¿Dónde la vas a hacer? Eso sí. Es importante. También, eso, ¿no? Eso no se discute, Flea Flickr. Ah, ¿todos, vale. ¿Todos contra Arnaldo o qué? ¿Eh? ¿Un todos contra Arnaldo? No, hombre, sí. Arnaldo... Un Arnaldo contra todos. Eso es más probable. Eso es más probable. Tu head, ¿no? O sea que... Claro. Sí, pero Arnaldo tiene que entrar. Hay que hablar con él, tío. Así tiene que entrar, tío. Arnaldo es un cagón, cómo no entre. Se lo digo yo por aquí. Y no es capaz de ganar la puta fantasy con todos los jugadores de los Dolphins. Va a hacer mejor récord los Patriots que el equipo de fantasy de Arnaldo. Lo tengo clarísimo. ¡Qué cagón sois! Cuidado, ¿eh? ¡Ostras! Estáis tirando la de 3. Está saliendo los últimos minutos, ¿eh? Pero bueno. Seguro que es que ya se ha ido, que estáis hablando así de fácil vosotros. Ah, bueno, Arnaldo ya sabes que es como el Guadiana. Aparece y desaparece. Cuando menos te lo esperas, de repente zas. Así que, pero cuidado. 2-15. Ahora está apareciendo día a día poniendo día 20 de agosto. Somos una basura. 0-17 o 2-17. Bueno, pero escúchame. Hay tradiciones y las tradiciones hay que respetarlas. Así que yo lo entiendo. Somos una basura, O sea, a ver, sí. Eso no se lo discute nadie a Arnaldo. Ahora, Arnaldo, un respeto enorme desde que lo oí hablar por aquí, sobre todo desde que vi el programa de contra los Ravens. Pobrecito mío. El de Ravens. Madre mía, ese programa, si no me caía bien Arnaldo, ese programa me ganó por completo Arnaldo. Yo te lo tengo en el cuore desde ese momento, ¿sabes? Es como... Y para respetar las tradiciones, el visitante que vamos a tener en Londres, paisán. ¡Ojo, ¡Ojo! Sí. ¡Pau, chaval! ¡Ojo! Pau. Eso, lo que lo sabéis, bien. No lo digáis. Los demás os enteraréis cuando vayamos a Londres. Pero ¿hará aparición especial en el podcast de después o no? Porque hombre, de Van Wagoner... Yo siempre confío en los que se suben al carro, y esta persona es un vanwagoner de tomo y lomo. Menos pistas, y no es René. ¿Es feliz y va al gym? No tiene pinta de ir al gym. No. Feliz no. A veces. Los miércoles creo que es feliz. Pero no. Buah, me quedé. Es que me contactó a mí y me dijo, oye, ¿entras para esto? Digo, así. Digo, pero que nos sobran entradas, ¿eh? ¿Quieres venir? Venga. Y yo, vale. Bueno, que ya os enteréis. Va a ser espectacular. Algo tendremos que negociar porque es una cosa increíble. Va a dar mucho juego. Que tenemos que hablar también del tema de la pasta, pero bueno, porque hay que hacer los trapis. Bueno, tiempo a tiempo. Bueno, chicos, pues nada, un saludito a todos y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Ya estamos fuera. Qué brutal, tío. Ya va. Xavi, no sé, os tengo que poner en contacto para el tema de la pasta. Bueno, tranqui, ya hablamos, sino allí, ya ves tú. Eso